todos, bienvenidos al programa 22 de la segunda temporada de Fase Bonus. No uno ni dos, sino tres patitos en este episodio, donde trataremos alguna cosa de novedad, pero que yo creo que habrá sitio también para la risa y para el recuerdo, como siempre. Tengo aquí cuatro personas conmigo por ahora que me van a ayudar a hacer este programa, que creo que va a ser un poquito complicado, empezando por el señor David Sánchez. ¿Cómo está, David? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Bueno, David, ¿cómo va lo de Retro Encounter? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, de momento estamos planificando cosillas, estamos viendo qué es lo que finalmente vamos a hacer y, bueno, de momento hay alguna idea en el aire, pero creo que el stand nuestro va a quedar muy chulo. ¿Y lo de que habíamos hablado de regalar una Neo Geo a cada persona que viniera diciendo que escuchaba Fase Bonus, David? ¿Eso se mantiene, no? Sí. Y hemos alquilado también a las playmates estas que van a las ferias, al Game Fest y estas cosas, ¿no? Sí, aparte que ni van a cobrar ni nada, no nos van a cobrar, o sea que se están portando de lujo con nosotros. O sea que a todos vosotros que estáis escuchando este programa y que sois unos vagos, como no se os ocurra venir a vernos, tenemos que tomar medidas. Y el señor Altamair será el que se encargue de daros lo vuestro. Señor Altamair, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Ignacio. ¿Cómo vamos, Altamair? ¿Qué tal el programa? Porque tenemos juegazos, películas, de todo un poquito. Bien, un juego clásico y también una cosa novedosa que acaba de salir hace poco. Y la película me dejó un poco, hacía tiempo que no veía, por suerte, cine de Wario, y esta vez que la vi, uff, estoy aún con los efectos, no sé ni hablar ya con los efectos, no sé, latentes de ver esa mierda, pero bueno. Bueno, aunque Altamair ha sido una persona que se ha comportado bastante bien, porque estoy seguro que Héctor se va a cagar en mi madre. ¿Qué tal, Héctor? Joder, tío, ¿qué me habéis hecho ver, cabrones? ¿Qué os he hecho? Héctor, a ver, una persona como tú curtida en cine de Wario, ¿esta película está a nivel de Star Wars o no? Yo creo que lo ha superado ampliamente, ¿eh? O sea, creo que te ha gustado, que te ha gustado. Sí, lo que a película ñorda se refiere es insuperable, vamos. Bueno, vamos a ver también al último por ahora, señor David Castañor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, David, hoy has podido ver la película y podrás estar en cine de Wario, que es algo que no haces habitualmente. No, porque es que con esos peliculones que os metéis, joder, me cuesta seguiros el ritmo, macho. Pero bueno, que conste que anoche me quedé frito viendo la película, ¿eh? O sea, he visto la mitad, con lo cual me vais a tener que contar el final. Bueno, pues así te sorprenderás como lo hicimos nosotros viendo esta película, que trataremos en profundidad en cine de Wario, así que vamos al sumario. Pues esta semana, para el programa que tenemos preparado para vosotros, hablaremos de la nueva Nintendo 3DS, hablaremos de los nuevos videojuegos de la saga de Regreso al Futuro y recordaremos todo un clásico que acaba de cumplir años, Lemmings. O sea, a ver, un momento. O sea, Spectrum que cumple años no me lo ponéis. ¿Y Lemmings si no? O sea, Spectrum sí, Lemmings no. Pero esto qué mierda es. Bueno, cumpleaños de Lemmings para toda la gente que escucha Fase Bonus. Y en cine de Wario tendremos un peliculón a la altura que va a dejar el pabellón altísimo. El dragón ataca, así que a tope. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Bueno, aunque a estas alturas ya no será ni una sorpresa ni una novedad, Nintendo ha sacado su consola portátil 3DS y aquí hay dos personajillos que han podido jugar con esta consola, que son el señor Héctor y el señor David Castañer, y que nos contarán un poquito sus impresiones. A ver, chicos, ¿qué tal la consola? Bueno, la consola, yo estuve probándola hace poco, he probado la consola, las aplicaciones que tiene, alguna demo, y bueno, las impresiones, pues pone un poco de resumen, aunque más adelante entraremos en detalle, pues pone un poco de resumen. A mí me ha parecido básicamente una DS, pero con 3D. O sea, pero la potencia gráfica, por los vídeos que yo he visto por lo menos, parece bastante, joder, como una PSP, ¿no? O algo así. No, sí, la verdad es que potencia gráfica yo lo he visto superior a la PSP, ¿eh? Porque tengo una PSP y no se ve así ni de coña, ¿eh? Yo lo calificaría más bien como una GameCube o una Wii, más o menos, está a ese nivel, porque dudo mucho que una PSP pueda mover con esa calidad el vídeo que yo vi del Metal Gear Solid 3. Depende mucho del juego también, porque hay títulos, sobre todo los primeros, los que se han venido viendo hasta ahora, sí tienen una calidad gráfica a lo mejor un poco más parecida a lo que es la DS original, pero otros de los que no hemos visto nada más que vídeos que se puedan ver pues en páginas especializadas o demos como la de Metal Gear que comenta Héctor, sí que se nota que tiene mucho mejores gráficos. Entonces me imagino que a medida que la consola vaya teniendo vida y que los programadores la expriman más cada vez, pues iremos viendo cosas un poquito mejores. Desde luego, técnicamente la máquina sí es mucho más potente que la DS, eso seguro. Que luego lo aprovechen, pues dependerá del título, del estudio, También hay que decir sobre la calidad de las imágenes y demás, y es que si alguien tiene pensado comprarse la consola y quiere ver cómo son los juegos, tengo que decir que o se busque alguna consola de prueba o algo, o vaya al prueba y verás, porque os digo que no tiene nada que ver con lo que se ve en los vídeos de YouTube. En YouTube los vídeos parecen mucho más cutres de cómo se ve la consola en realidad. Sí, desde luego no tiene nada que ver cómo se ve el juego en 2D, digamos, en además más grande de lo que realmente lo vieras en la pantalla, como puede ser en un vídeo en YouTube, que si lo ves en la pantalla completa es un drama, es un amasijo de píxel. Si luego lo ves en la pantallita de la consola, que es más pequeña y se ve mucho más nítida, es otra cosa distinta. Y luego además ya no hablemos del efecto de 3D, que está bien, pero yo no sé qué opinará Héctor, pero vamos, yo tengo mis reservas, porque aunque el efecto de 3D está logrado y se ve y está ahí, es un efecto de profundidad, ¿no? Es como si la pantalla tuviese fondo y puedes ver los objetos en 3D, pero tienes que estar mirando la consola totalmente de frente. En cuanto te mueves lo más mínimo, el efecto de 3D o desaparece o se empieza a ver borroso y es un poquito incómodo. Entonces, para una consola portátil quizá, no sé yo hasta qué punto es interesante esto, porque no es como estás, a lo mejor no estás jugando en tu casa sentado en el sofá, que estás quieto totalmente, que también, pero imagínate si vas en el autobús o en el tren o te estás moviendo o cambias de postura porque estás tirado en la cama, yo qué sé. Es un poco incómodo a la hora de mantener el efecto, o sea, mantener tú delante de la consola y mantener el efecto que se vea bien sin que sea incómodo a la vista. Yo es el problema que le veo. Por lo demás, el 3D, el efecto es espectacular. La verdad es que está bastante bien. En cuanto a la técnica de 3D que utiliza, no lo voy a explicar como buenamente tengo entendido que es, ¿vale? Es un efecto que llaman Parallax Barrier o Barrier Parallax o algo así. Consiste en una malla que está superpuesta a la pantalla, ¿vale? Es una malla con unas perforaciones ínfimas, súper, súper pequeñitas. Y entonces digamos que esa malla te impide que cada ojo vea una parte de la pantalla. De manera que cuando activas el efecto, tu ojo izquierdo solo ve la mitad izquierda de la pantalla y tu ojo derecho solo ve la mitad derecha de la pantalla. Entonces así se consigue el efecto 3D. ¿Qué pasa? Que en cuanto no estás mirando de frente a la pantalla, desaparece ese efecto 3D. O lo ves borroso, o se ve raro, o incluso a veces marea. Hay gente que, bueno, compañeros míos de trabajo, que la tenemos ahí en la oficina de la consola, en la unidad de desarrollo, pues de los que somos en el equipo de marketing, por ejemplo, la mitad de los que estamos allí no les gusta el efecto 3D porque dicen que resulta incómodo y tal. A mí no me parece incómodo, lo veo bien, lo único que es cierto que si te mueves, mal. Tienes que estar totalmente quieto y sujetando la consola firmemente delante tuya. O sea que el efecto 3D llega a cansar mucho, pero me imagino que si le quitas ese efecto te cargas cierta parte de la magia, por decirlo así, de la consola, ¿no? Se queda en una consola portátil más. Sí, es una DS más. Está claro, yo lo del efecto 3D, tal y como yo lo veo, por lo menos yo a nivel personal, me imagino que los primeros días cuando te compres la consola estarás ahí probando todos los juegos en 3D y tal, y hay esta escena, a ver cómo se ve en 3D, y esta pantalla, y este no sé qué, pero cuando ya lleves un juego rodado, me imagino que quitarás el efecto 3D porque, pues yo no sé los demás cómo juegan con sus portátiles, pero yo por ejemplo me tiro en el sofá o me tiro en la cama y juego pues como estoy más cómodo y no necesariamente tengo que estar mirando la pantalla de frente. Entonces yo imagino que el efecto 3D será la novedad, lo activas y luego lo desactivas y a jugar. Es que a mí me parece que debe ser algo cansado, ¿no? Porque yo tengo la PSP y cuando llevo un rato jugando ya me canso y tal, pues tener que tener la Nintendo DS, claro, que pesará más o menos y tener que estar rígido mirando de frente así, pues me parece un poco raro. Claro, a eso me refería con que no es cómodo estar siempre mirando la consola de frente. Bueno, de todas formas también hay que decir que la 3DS también lleva lo que es el botón este para ajustar lo que es el nivel del 3D, lo cual ayuda por si quieres ver la pantalla de más cerca o de más lejos, porque por ejemplo yo estuve jugando. Lo que hago yo muchas veces cuando juego una consola o algo es que apoyo mis brazos sobre mis propias piernas donde estoy sentado y así puedo tener la consola agarrada sin cansarme los brazos, y más o menos con eso sí que puedo aguantar varias horas y además podía ver perfectamente el efecto 3D en esa posición. Así que en ese sentido, por lo menos para mí, no hay ningún problema. Donde ya sí vi el problema a la hora de que la pantalla de arriba fuese en 3D era con los juegos que tiene la consola de realidad aumentada. Porque la consola también, aparte del efecto 3D, no dice casi nadie, pero tiene sensores de movimiento para saber la consola en qué posición está, y alguno de esos juegos necesita eso, que propiamente dicho muevas la consola, y claro, ahí ya como no desactives el efecto 3D, pues se te jode todo, vaya. Y otro detalle también que me gustaría contar es que el efecto 3D al principio es un poco, aparte de la novedad, bueno, novedad que a mí ya se me pasó hace tiempo, ya sabéis, yo tengo la capa 3D de la Famicom y el Virtual Boy, así que a mí ya el 3D novedoso no es. Pero lo que quiero decir es que la imagen es como si lo viera en 3D, como si fuera este 3D polarizado con las gafas, pero sin las gafas. Al principio la verdad es que es un poco paranoia al principio. Bueno, si no tenéis nada más que comentar acerca del hardware o el uso de la consola, a ver qué juegos habéis visto, porque se ha visto por ahí un Metal Gear, un Resident Evil, un remake del Zelda, ¿qué es lo que habéis probado vosotros? Bueno, yo principalmente lo que he probado ha sido todo demos, nada más. Y de demos, pues yo lo que probé, pues lo que más, os voy a hablar de la demo que más me gustó, que fue lo que ahí no está. Que, hombre, yo probé, las demos allí estaban todas o en inglés o en japonés, pero yo creo que si este juego, si lo que ahí no está y sale para 3DS, seguro que saldrá en español. Y la verdad es que me gustó mucho, no solo gráficamente, aunque gráficamente no era, parecía un juego de estos dos primeros que salían para GameCube. La verdad es que a mí me gustó bastante porque el efecto 3D estaba bien puesto en la pantalla, no se veía doble en casi ningún momento. Y los controles, a pesar de que la 3DS tiene, digamos, poquillos botones, la verdad es que estaban bien implementados en la propia consola. Y además me di cuenta de que el joystick que tiene es súper cómodo, la verdad. Mucho más cómodo que el joystick que tiene, por ejemplo, la PSP. Héctor, sobre el tema de los controles te quería yo comentar, pues leyendo las primeras impresiones que escribiste en la web, comentabas que el control de Resident Evil parecía que no estaba muy ajustado al juego en sí, por así decirlo. ¿Piensas que vea esta consola para juegos así muy, digamos, densos, muy complejos de movimientos, de utilizar botones? ¿Crees que se va a quedar un poquillo coja o ha sido casualidad que este Resident Evil, pues supongo que también será una beta y tal, no está muy conseguido? ¿O crees que se va a quedar coja en el tema de profundidad a la hora de hacer movimientos? ¿O lo ves que puede tirar, que se puede aprovechar los botones que tiene? Es que es un poco, lo que te voy a decir es que es un poco raro, verás. Yo es que creo que ha habido un problema aquí con las Nintendo DS y espero que no arrastre la 3DS. No sé si os acordaréis, la primera Nintendo DS que salió a la venta, la que era gris tocha, no la DSi que salió después. Esa consola DS, es que es un poco largo de explicar, pero es que si no, no se va a entender. Esa DS tenía como una especie de correa, que tenía como una especie de trozo de plástico que te lo ponías en un dedo pulgar. Claro, yo al principio no sabía lo que era, hasta que me di cuenta de que con ese trozo de plástico podías usar tu pulgar para pulsar en la pantalla táctil. Y me di cuenta que cuando la demo que había del Metroid, que era un shooter en primera persona, podía manejar ese juego como si fuera un shooter con el ratón. Y yo creo que ese es el tipo de controles que estaban pensando en juegos como el Kid Icarus o el Resident Evil. ¿Qué pasa? Que cuando yo probé con la demo, lo que me dieron era un lápiz táctil. Y claro, ponte tú a usar simplemente el pulgar como si fuera un ratón, a tener que coger todo el lápiz táctil y luego la otra mano, pues la verdad es que los controles, pues ahí como que no quedamos bien. Yo creo, o por lo menos espero, que con la 3DS vuelvan a poner ese periférico para poder usar la pantalla táctil como si fuese un ratón. Si no, la han cagado. Me suena que no, ¿eh? ¿No? ¿No lo tiene? No, porque pues, uno de los títulos que tengo yo allí en la oficina, que no puedo hablar porque no está anunciado, pero bueno, va a necesitar dos lápices táctiles para jugar en condiciones. Y precisamente una de las advertencias que nos han hecho desde la central es que hay que invitar, entre comillas, al consumidor a que consiga el segundo lápiz por su cuenta, ya que la consola solo lleva uno y no va a tener ningún tipo de accesorio de ¡ay! Eso es lo que nos han dicho. ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! Cualquier otra cosa, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, y que esto no es cuestión de Namco, ¿no? Que eso sería también más de Nintendo. Sí, más bien. Aunque también nosotros podíamos regalar el segundo lápiz con el juego, pero va a ser que no también. Yo creo que van a hacer con la Nintendo DS como han hecho hasta ahora, y es que venía con dos lápices táctiles, porque te venía uno de repuesto por si lo perdías. Es cierto, sí. Hostia, la DS Lite te venía con dos lápices. Sí, y la DSi también, me parece. Oye, a ver, alguno de los dos, esta pregunta, que no sé si se ha leído algo por ahí o tal, de retrocompatibilidad, ¿cómo vamos? Cero lapicero, me imagino, ¿no? Con la DS, normal. Con la DS normal. Vamos, bueno, no, o sea, normal, quiero decir. Con los juegos normales de Game Boy, o sea, me refiero a que no tiene reunión para Game Boy Advance, que es compatible con todo el catálogo de DS y de DSi. Vale, porque la DSi ya se había deshecho de la ranura para Game Boy Advance. Sí. Bueno, dentro de lo que cabe, yo es que, como os digo, no he leído nada, entonces esto me pilla bastante de nuevas. No es compatible tampoco con el software que te hayas descargado en el DSiWare este, el servicio de descarga de la DSi, va a llevar su propio servicio de descarga, y a no ser que saquen los juegos otra vez, no, por lo que yo sé, no te permiten ni portar los juegos ni volver a descargarlos gratis. Es como otro servicio diferente de descarga. Una pregunta, no, esto es una tontería, vaya, pero ¿alguien sabe si las DS que hay de prueba y demás, o lo que ha recibido Castaño, son la versión final de la consola o son simplemente modelos de prueba, o sea, como prototipos o algo así? Lo que tengo yo en la oficina es de aspecto, igual que la versión final, que la versión producida, pero lleva el firmware limitado, lleva una versión especial de desarrollo y no tiene, por ejemplo, las aplicaciones que tiene la consola en memoria. Cuando tú la enciendes, el menú que te sale y las tonterías que tiene, eso la versión que tengo yo en la oficina no lo lleva. Entonces yo todos los minijuegos estos que comentabas no los he probado. Es parecido, bueno, es un menú de debug al uso. Tiene una serie de opciones que te permite, pues, cambiar la región y ese tipo de cosas para poder probar los juegos sin historias de compatibilidades y regiones y tal. ¿Sabéis cuánto va a costar más o menos la 3DS? 250 porrazos. O sea, como la Wii en cuanto está ahora. Uh-huh. En 199, me parece. A mí me suena que son 200, pero no me acuerdo. Te voy a decir, la consola, la 3DS va a estar más cara que mi equipo 360, ¿eh? Sí, es una. De todas formas, los de Nintendo, que son unos listos y unos jefes, cuando presentaron la consola en el evento aquel que hicieron hace un mes y pico, a lo mejor, dijeron que el precio era un tema que iban a dejar tratar a los distribuidores, a los retailers, pues a las tiendas game y tal, y que llegasen a un acuerdo entre ellos y que pusieran el precio que creyesen oportuno. Eso es lo que dijeron en la presentación. Luego yo no sé si de tapadillo darían ellos un precio recomendado o lo dejaron aquello en plan subasta y ale, partiros la cara por el precio de la consola. Hablando de precios, es que me ha venido a la cabeza por ciertos motivos, pero bueno. Dijiste, David, que se podía cambiar la región de la consola a tu modelo, o sea, que tiene región al final, ¿no? Sí, sí, claro que lleva región. ¿No se lo han puesto? Sí, como unos campeones. No sé, eso a mí no me hace, ¿eh? No quiero meter cizaña, pero la consola ya está empezando a perder puntos para mí, ¿eh? Es una putadita, pero es una de las pocas maneras menos, como diría yo, intrusivas de luchar contra la piratería y contra las importaciones y toda esta mierda. Hombre, luchar contra la piratería lo entiendo, pero luchar contra las importaciones, eso ya no me mola nada de nada, ¿eh? El tema de las importaciones, bueno, sería para tratarlo aparte, ¿no? Porque se puede... Sí, también es verdad, pero... Pero hace mucho daño, ¿eh?, al sector, porque todas estas páginas que venden en libras nos destrozan, porque es que no se puede competir. Te sale un juego nuevo de lanzamiento en Reino Unido a 36 libras. Que te lo pongan en casa a poco más de 40 euros con gastos de envío y todo en la puerta de tu casa sin tener que bajarte a la tienda, es una... Oye, David, una cosa que llevamos hablando, tío, ahora que caigo David Sánchez y tú y yo también estamos hablando, algún día te tienes que sentar con nosotros y comentarnos todas las cosas estas de marketing y tal y explicárnoslo bien, a ver si como a nivel de usuario llegamos a entender todas estas tejemanejes que llevan las compañías. Pero tú qué quieres, ¿que la gente deje de escuchar el programa o qué? Creo que puede ser algo muy, muy interesante, sí, ¿no, David? Lo tenemos pendiente, sabe ya David que lo tenemos pendiente, y a las malas, una mala, lo hacemos en una capsulita y yo creo que puede quedar interesante, por lo menos para que, aparte de nosotros mismos, conocer el mundo, que ese mundo, que los oyentes también sepan el por qué un juego aquí vale 60, 70 euros y en el Reino Unido vale 6 euros. Eso ya se lo digo yo rápido, eso es porque hay algún cabrón por ahí haciéndose rico a nuestra costa. No, tiene una explicación y bueno, la gente la podrá entender o no entender, o comprenderla o no comprenderla, pero sí, tiene su porqué. O sea, digamos que los precios de los juegos no están puestos al tuntún, como mucha gente se cree, y la diferencia de precio que hay con Reino Unido, por ejemplo, pues tiene una explicación. Pero bueno, vale, lo dejamos ahí. Yo me apunto a una capsulita ya a contaros esos entresijos del mundo del marketing que son un coñazo de la hostia, pero bueno, están ahí. Yo, al nivel de usuario, me parece una cápsula que será bastante interesante. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir a esto de la Nintendo 3DS. ¿Os queda alguna cosita más por ahí? ¿Alguna valoración final? Comentar que el único juego que he podido yo probar de la consola, porque yo no he ido a lo de Nintendo, como os decía antes, es el Ridge Racer, el 3DS, que es el que tengo ahí en la oficina. Y bueno, pues así muy rápidamente, que sepan los siguientes, pues que es un Ridge Racer al uso, es muy parecido al de PSP, por ejemplo, en cuanto a gráficos y en cuanto a tipo de juego, porque pues al fin y al cabo el Ridge Racer es un juego arcade de carreras, todo el mundo lo conoce. La única diferencia que tiene notable respecto a otros juegos de esta saga, aparte del 3D, evidentemente, es que se ha añadido un modo casual, digamos, en el que los derrapes son mucho más fáciles de hacer y se hacen incluso con un solo botón, de manera que marcar tiempazos y jugar en red de forma competitiva y tal es mucho más sencillo para jugadores que no están acostumbrados al tipo de juego que es Ridge Racer. Por lo demás, es, pues como decía antes, un Ridge Racer al uso. O sea, es un juego más de la saga con todos los componentes que incluye Ridge Racer. Pues eso, carreras a toda pastilla, derrapes súper exagerados, un juego arcade de manual, vamos. Bueno, yo mi opinión sobre la 3DS ya lo dejé, creo que lo dejé clarísimo en el artículo, así que poco más me queda de ti por mi parte. O sea, pero ¿os gustó? O sea, en general, ¿os gustó o os parece que va a decepcionar a la gente? No, o sea, yo a pesar de lo que decía antes, de que es un poco pesimista, difícil, la posición, a pesar de sus defectos, que la verdad es que tiene más de lo que yo quería ver, pero aún así me ha gustado. No tanto como para comprármelo a primeras, pero vamos, A mí sí que me ha gustado y sí que la compraré en el lanzamiento, porque pues porque me parece interesante el catálogo de títulos que vienen de lanzamiento y porque el rollo del 3D me gusta. Entiendo que lo que decía antes, a lo mejor luego cuando se te pasa la novedad lo desactivas porque es incómodo estar tirado ahí de lado en el sofá con el 3D y tal, pero vamos, que esa es realmente la única pega que le veía, el tema de que es incómodo estar siempre mirando de frente a la pantalla, y es una cosa, como decía Héctor, que si coges bien la postura, pues es perfectamente salvable. Por lo demás, ya depende de cada uno. Yo recomiendo a los oyentes que si pueden, antes de comprarla, la prueben, porque sí que es cierto que gente de la oficina ha tenido problemas con el tema del 3D. Truquillo que me he dado cuenta, lo mejor es que al principio, si vas a jugar por primera vez, pon el 3D a tope y luego lo vas ajustando poco a poco, lo vas bajando poco a poco hasta que tú ya lo veas bien. Bueno, yo sin haber probado la consola tengo que decir que me llama la atención por ese Resident Evil y ese Metal Gear, ese Kid Icarus también, ahí a ver qué tal sale. Dicho esto, no podemos decir mucho más, supongo que haremos algo parecido cuando llegue aquí la PSP2, y dicho esto, continuamos con el programa. En fase bonus, llamamos a las cosas por su nombre. Iba apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues el letra. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Bueno, antes de continuar con el programa, vamos a dar la bienvenida al señor Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? Muy bien, aquí recién llegaicos. A ver qué tal será el programa de hoy. Te has perdido lo de la 3DS, pero que te quedaron bueno, tampoco me interesaba. A ti te interesa la peli, ¿verdad, Javi? Es lo pico rico. Yo 100% película. Yo a mí esos inventos de 3D y esas cosas, ¿no? Que luego me mareo y es un jaleo y me pongo a vomitar y no... Eso. Bueno, Javi, pues hasta que llegue la película vamos a hablar un poquito de una aventura gráfica que, bueno, a pesar de que tiene bastantes fallos, pues nos ha gustado a todos los componentes de fase bonus, que sacó a finales del año pasado la compañía Telltale, una aventura gráfica de la película de Regreso al Futuro, que creemos que tenemos que hablar de ella porque sí que tiene muchos tintes de aventura clásica, y que hemos jugado un buen rato al primero de los 5 episodios, que creo que es el que se llama Ya era hora. Así que, chicos, vamos a tratar un poquito de vender esta aventura gráfica, a ver qué os ha parecido, a ver si convencemos a los oyentes. A mí me sorprendió mucho que el anuncio este por parte de Telltale de sacar sobre la franquicia de... Bueno, también me sorprendió el de Parque Jurásico y el de Walking Dead, pero bueno, me sorprendió bastante. El de Walking Dead Altamair en manos de estos, yo sí no me lo imagino, ¿eh? Sí, sí. No sé lo que sacarán. Pero eso, yo que he jugado a ese Mad Max solamente a la primera temporada y ya, me había gustado hasta cierto punto, pues me hacía muy monótona y muy parecida siempre. O sea que me gustó mucho el estilo de los puzzles, pero el estilo gráfico no me acaba de convencer y eso, se me hacía muy monótono un poco todo. Y te lo cogí un poquito así pues con pinzas, en plan a ver qué pasa, porque Regreso al Futuro es una película que me gustó mucho, la saga en general me gusta mucho y le fui a echar un vistazo. Y bueno, tiene cosas que me han gustado mucho y cosas que no tanto. O sea, si queréis, empezamos a dar un poquito de argumento, los gráficos o como queráis. Hombre, a mí, perdón, David, dale. No, le iba a decir que le diese el argumento, que es lo básico, ¿no? Luego ya nos cargamos los gráficos y todo lo demás. Bueno, pues el argumento, lo más fácil sería pensar que vamos a vivir otra vez la historia de Marty McFly, pero no, en este caso lo que ocurre es que la acción se sitúa justo después de la tercera película, ¿no? Cuando Doc se ha quedado en el oeste, ¿no? Y todo comienza eso, pues con una especie como de sueño así, en el que está Martin en el aparcamiento de los dos pinos estos, se llama, ¿no? El parking del centro comercial, y está Doc. Twin Pines, sí, sí. Los pinos gemelos, eso es como se llama. Y nada, está haciendo un experimento este de mandar a Einstein a un minuto en el futuro y esperar a que vuelva. Y algo sale mal y no, sí, en lugar no vuelve. De pasar lo que pasa, en lugar de pasar lo que pasa en la peli, que volvió al minuto, resulta que no vuelve. En ese momento creo que Doc le pide a Marty su libreta con los planos del condensador de flujo, ¿no? Y cuando se lo da, algo ocurre, ¿no? Y Doc empieza a desaparecer, como sale en las películas. El propio Doc comienza a desaparecer incluso. Sí, bueno, y todo está narrado casi toda parte desde el punto de vista de la cámara, sobre todo al principio, que estás como viendo lo de la cámara en mano, pues como estás desde ese punto de vista, la cámara en mano grabando... Sí, como si tú fueras Marty. Y nada, entonces Martin se despierta en su casa, ya eso, pues ve la foto de cuando estuvo con Doc en el oeste y tal, y se acuerda de que van a embargar su laboratorio, porque claro, como no está allí, no está pagando facturas, evidentemente no está pagando nada, pues le van a embargar el laboratorio. Y vas allá pues a impedirle un poco, a hablar con tu padre, diciendo, a ver, pero no hagáis esto, tal. Y estando en esas, aparece de repente el DeLorean con Einstein, con el perro dentro, y te encuentras una nota ahí que pone que es un dispositivo como de seguridad, ¿no? ¿Entendisteis bien? Es que yo no me acuerdo bien cómo era esto. Sí, que... Por lo visto, el DeLorean tenía un dispositivo de seguridad que si al paso de no sé cuánto tiempo no se usaba, regresaba automáticamente a 1985 o algo así, entendí yo. Sí, como si fuese una especie como salvoconducto para Doc, en el caso de que necesitase ayuda, pues sucedería. Pues si se quedase, pues si se quedase atrapado en el tiempo. Y nada, entonces eso, en plan, pues tienes que averiguar de dónde viene el DeLorean para poder ir a buscar, de dónde ha salido el último viaje para poder ayudar a Doc. Y en esas estás, pues consigues después una serie de tramas, averiguar la fecha a la que viene y ahí partes, y ahí es donde comienza realmente la aventura. Ya pues te encuentras en una época un poco anterior a la nuestra, en ese principio del siglo XX, y ahí estás, pues tienes las que buscar a Doc y empezar a hacer tus cosas por ahí. Pero bueno, me refiero a eso, que no es un remake de la película, sino es una historia nueva totalmente. Es para personajes nuevos, justo es una continuación, sería como una cuarta parte, por así decirlo. La verdad es que a mí me gusta, porque es que se nota que esta gente se nota que son fans de la peli, porque es que me han puesto esos pequeños detalles, todas las referencias a las anteriores películas. Por ejemplo, en la casa de Doc vemos, aparte de los relojes, ¿no?, que se veía al principio de la peli, la colección de libros que él tenía de Julio Verne. El amplificador. El amplificador, ¿verdad? No, pues, en la casa del propio Marty, esa foto que se saca en el Regreso al Futuro 3 en el oeste, al lado del reloj. Ya cuando ves eso, ya ves que la gente que ha hecho este juego sabe por dónde va. Está hecho con mucho mimo. Yo creo que es una de las cosas más interesantes del juego, ¿no? Cómo juega con la morriña de aquellos que vimos las películas cuando éramos un poco más jóvenes, ¿no? Y que nos gustaron, claro. Y cómo invoca todos esos recuerdos, pues con los detalles de la musiquita, los detallitos, que la banda sonora es original. A mí lo que me mola fue la parte en la que tenías que resolver los puzzles donde estaba Doc, porque es que claro, en esa parte tienes que ir, digamos, haciendo clic sobre los componentes del DeLorean. O sea, en cierto modo es como si tú tuvieses la sensación de que estás tú manejando el DeLorean, y un poco ahí la cosilla esa, lo que querías hacer siempre en un juego y no podías. Activar el condensador de flujo, ¿no? Los circuitos temporales, poner la fecha, sí que mola. Es un juego eso, como muy, muy valiente, tanto por la parte de hacer una continuación, sabes, que en vez de hacer un remake. También me ayuda bastante el buen hacer del doblaje que tiene el juego, aunque no esté doblado al español, por lo menos si cuenta con el doblaje de la película original. Bueno, aunque el de Michael J. Fox está hecho por un imitador que, según dicen, lo imita a la perfección, pero Doc, por ejemplo, es el propio Christopher Lloyd. Uh-huh. Sí, o sea, te digo, es un juego que se ve hecho que está hecho con cariño, al menos, ¿sabes? O sea, me podrá gustarnos más o menos, pero se ve que está hecho con cariño y bien hecho. No, o sea, a mí me ha gustado bastante, me parece una buena aventura gráfica, con sus fallos. El control me parece desastroso, claro, es que el control con el teclado me parece una mierda. Es que mira, yo siempre he dicho que utilizar un motor 3D para un juego point and click siempre ha sido un error. Pero es que yo veo... Yo jugaba con ratón todo. Pero es que tú puedes presentar un mundo en 3D... Y coño, y manejarte con el ratón le da el punto que vaya el personaje a donde tiene que ir, y si la cámara ya se tiene que mover para ti presentarte ese, digamos, ese paseo que hace el personaje de un punto a otro, y tiene que mover para que se vea el escenario, para que se vean mejores gráficos, más detalles, que lo haga solo. Pero es que el control de este juego es que es lo más impreciso que te puede echar a la cara. El control es molesto, porque estás con una mano en el ratón, otra mano en el teclado. Cuando joder, ese Mad Max de Telltale yo lo manejaba con ratón solamente y iba perfectamente. Joder, es que hasta Monkey Island era en 3D, si nos ponemos, ¿sabes? Y también me jode bastante el tema de que el inventario sea una pantalla aparte también, ¿sabes? No puedes tener, ya que tienes el cursor en la pantalla, que es un cursor bastante feo, por cierto, ahí enorme, pues que fueses arriba o abajo, tipo Broken Sword o cualquier otro, y de eso te salís ahí al inventario. No tienes que ir a una pantalla anexa donde tienes que inventar. Sí, parece que te corta un poco el rollo, sí. para usar los objetos y tal, sí. Sí, yo el control lo veo malo, o sea, espero que lo... Como es episódico, eso, ha salido episodio 1 y el 2 ahora mismo, hace poco. Yo espero que en el futuro puedan arreglar eso. El 2 tiene los controles iguales, no han cambiado nada. Pero también una cosa que se le ha criticado mucho a este juego es la poca duración de los episodios. Sobre todo en comparación con el precio. Comprar los 5 episodios son $24.99. Y te pone bien claro que son los 5 episodios completos. Lo único que, claro, si lo compras ahora, tienes que esperar a que vayan saliendo para poder descargar los demás. Pero el precio por descarga es único. Y en el Steam, que se supone que también está, por lo menos en la versión de Mac, no lo encuentro por ninguna parte. A ver, si está en 1.2 a $24.99. Suele ser más o menos lo mismo, ¿eh? Pues si es $24.99 el episodio 2, posiblemente sea $24.99 todo el... Todos los cinco episodios. Es lo lógico. Creo que Steam utiliza los mismos precios para Windows y para Mac, ¿eh? O sea que va a estar igual seguramente. Sí, solo faltaba que a los maqueros nos cobrasen más. Son capaces. Dice, claro, estos como pagan más por todo, pues que paguen por los juegos, ¿no? A mí una de las cosas que más me jode también es que el juego no ha venido ni subtitulado al castellano. Lo del doblaje lo entiendo, que mola que esté con los actores originales de la peli. Que no hagan como el de Cazafantasmas, que lo trajeron con el doblaje original de la película en castellano. Que supongo que solo pagando a los actores de doblaje se han ido de gastar lo mismo que haciendo estos juegos. Pero coño, por lo menos saca unos subtítulos. Que menos mal que hay gente por ahí que se dedica a sacar los parches para ponerlo en castellano, que si no, a mí me fastidia en el juego. De hecho, hay un parche disponible para ponerlo en castellano. Es que manda cojones que vaya a toda una empresa que se gana vida haciendo juegos y demás, no se moleste en poner un doblaje al español o subtítulo al español, pero luego vaya un aficionado y gratis y te lo hagan. O sea, que... Y dentro, o sea, doblaje dentro de lo que cae, vale, se puede comprender. Pero un juego que digamos que su principal baza es ofrecer al jugador una historia densa con interrelación entre personajes y tal, donde hay mucho texto, lo lógico es que por lo menos estuviera en español. Vamos, pienso yo. Pero bueno, los subtítulos se pueden activar en inglés y tampoco un inglés es muy, muy complejo. O sea que dentro de lo malo del juego se puede disfrutar, aunque sea en inglés. Sí, bueno, el juego que dice que es muy, muy fácil, es muy sencillo el juego. Yo por lo menos la parte que vi hasta ahora, los capítulos son bastante cortos, parece ser, y la dificultad es bastante, bastante... La dificultad es bastante ridícula, la verdad. Sí. Me ha parecido súper fácil incluso a mí, que yo para los puzzles soy un negado. Incluso tienes una especie de modo ayuda, ¿no? Sí, con pistas. En la parte de arriba. Sí, que por así decirlo, la dificultad te la pones tú mismo, por así decirlo. Cuando ves que no das con la tela, tiras de la ayuda, de las pistas que te van dando y al final sacas lo que tienes que hacer. O sea, en vez de tirar de micromanía, pues tiras de esto, mucho, mucho más económico, joder. Yo creo que es un poco porque están un poco pensando en hacer una cosa un poco más amplia, no solamente pensando en el género de aventuras gráficas, sino un poquito más, ya lo han sacado para Xbox y tal. Igual se supone las pistas pensando en el futuro, que van a sacar el de Parque Jurásico y el de Walking Dead, diciendo vamos a ampliar un poco de mercado. Sí, por así decirlo, que pueda jugar todo el mundo. Te descargas el juego y tal, y es una pena a lo mejor si no estás muy acostumbrado a este tipo de títulos que te atranque y lo dejes. He pagado tres capítulos que no han salido, joder, no va a poder pasarme ni un segundo. Entonces así pues te aseguras de que la gente, pues todo el mundo lo va a poder disfrutar. Yo eso dentro de lo que cabe lo veo también muy válido que lo hayan hecho así. Si quieres tiras de pista y si no pues te lo curras. ¿Y gráficamente qué os ha parecido el juego? A mí me parece correcto, porque hacer un juego más serio sería, yo lo veo, un gasto bastante impresionante, tanto de medios como de dinero. Yo estos gráficos así en plan cartoon me llegan a convencer. Doc se parece bastante a Marty McFly, y Marty McFly también. Sí. Los Tannen sí que los tienes que reconocer un poco así a lo lejos, pero bueno, a mí gráficamente me parece chulo. Tampoco es un portento, pero en contra, requiere una máquina muy normalita, que eso siempre está bien. El personaje de Biff está clavado, ¿eh? Sí, no, hombre, gráficamente no es muy ambicioso, pero bueno, tampoco creo que... En cierto modo eso está bien, porque hace que también más gente lo pueda acceder a él a partir de la plataforma PC. O sea, si tienes un PC así muy antiguillo, pues digamos, no vas a tener apenas problemas con este juego. Y si tienes un PC potente, pues lo puedes poner a tope ahí, como hago yo, resolución máxima, incluso con... Y se ve guay. Sí. ¿Qué es eso? Es eso, que el estilo gráfico da pie a que sin necesidad de tirar de un maquinón puedas verlo bonito y resultón. Los gráficos yo los calificaría de resultones. Sí, son muy correctos, vamos. Además, ese rollo cartoon así que tienen le vienen al pelo al tipo de juego que es. Yo estoy con David, creo que los gráficos son súper correctos. De hecho, hacerlo rollo realista o intentar, pues eso, hacerlo más realista, yo creo que sería casi peor. Yo creo que casi hubieran metido la pata. Hubiéramos sacado todos mucho más fallos. Decir, esto no se parece tanto, no sé qué. No, como está muy bien. Y luego animaciones está bien. Y incluso los gestos de cómo gesticulan los personajes y cómo los caretos que ponen a veces, yo creo que está muy conseguido. Sí, lo que dice, el estilo yo creo que encaja bien, pero es que a mí se me parecen un poco todos los diseños de Telltale, se me parecen siempre a los de Monkey Island, todos los de la tienda de Sam & Max, me parecen también a la señora vieja. Hombre, si los diseñadores son lo mismo, pues... Yo creo que es un poco que podían, ¿sabes? No sé, darle un aire un poco difícil, más realista, pues a lo mejor eso hubiese quedado peor, así queda... A ver de Walking Dead cómo lo arreglan, porque si de Walking Dead no va a quedar bien. Tienen un diseñador becario ahí a latigazos y el hombre no da más. No se puede desarrollar, ¿no? No puede el hombre. Supongo que lo harán rollo, bueno, esta es nuestra identidad o lo que sea, y que cualquiera que vea ese tipo de personajillo de diseño. Sí. Entra bien por los ojos, a lo ves y no te choca. Pero a mí, por ejemplo, lo que no me gustó, por ejemplo, es en el cuando viajas un poco al pasado, a 1913 o así. 31, estás en una especie como de Alameda, un parque así, y se ve que está como muy vacío todo. O sea, se pasa con un coche por ahí, pero luego hay como 15 puertas, una barbería, un bar. Y la mitad de las puertas, o la mitad no, en todas menos en tres que abres, Con sí, la puerta no hay ni texturas poco. Dentro, ¿sabes? Entras, chico, vete de aquí y sales y no se ven, ¿sabes? Se ve que la puerta está como vacío todo dentro. Oye, ¿sabes? Yo ahí sí que noté la lacra del control, pero muchísimo, porque te está cambiando de cámara todo el rato, quieres ir a ver lo que tienes, el edificio que tienes delante, pero no te responde bien el control. Ahí es donde más penco para mí el control y, de este juego. Y lo de cruzar la carretera, que solo puedes cruzar sí. por los pasos de cebra, tío, es el infierno. Oh, eso está tío, bien, tío. Eso es como la vida real, tío, ¿no? Venga, coño. al principio yo, a mí me costó darme cuenta que tenía que pasar por pasos de cebra, porque decía, joder, no es por aquí, coño. Civilizado, nosotros no, yo es puro normal. Es que soy un borrico, macho, es lo que tiene. Diga, a ver si atropello un coche o algo. Ya de todas formas, este juego es lo que comentábamos antes, es un juego de detallicos, de la foto esta que se sacaron en el oeste, la habitación de Marty con ese póster de corrupción en Miami de la mujer explosiva, la banda sonora es preciosa, cuando empiezas a escuchar, cuando sale ese regreso al futuro con esa sintonía, es que es precioso ver eso. Incluso y con el tono más tranquilito también, estás ahí de como sonando al fondo el tono más un poquito más relajado sin ser el track principal. Lo que me gustó mucho también, Altamair, el detallico de elegir nombre en 1931, como cuando en la tercera elige en el oeste que dice Klein Eastwood, pues aquí igual que dice que se llama Harry Callahan, Sonny Crockett, y no sé qué Corleone, ¿no? El padrino, vamos, sería Michael Corleone. Que yo cogí a Harry Callahan, hay que decirlo. Yo también, y te respetan, todos te llaman así luego, ¿sabes? En plan, dice, señor Callahan, no sé sí. qué. Sí, sí, yo elegí a Corleone, joder, yo a Sonny Crockett. ¿Qué pasa? ¿Cada uno hemos elegido uno diferente o qué? Sí, tampoco creo que cambie mucho el juego, pero vamos. No cambia nada. Lo único es eso, que te respetan el nombre durante toda la aventura. Está bien ese detalle. Sí, es que esos detallicos están muy bien. A mí es lo que me gusta, además, ocupar el juego. Cuando la tía esta te pregunta qué asociación perteneces o algo así, ¿no? Yo dije, yo de Super Mario, que sale. Esos detallicos son los que le equiparon un poco a la película. A mí me parece un juego muy correcto, como muy poquito. Me parece que son 300 y pico megas. En la versión de PC, vamos, requiere una patata de juego. Lo único, el precio, que está ahí, me parece un poco excesivo por ahora para el tiempo que tiene de juego. Porque hay que decir que este episodio, el primer episodio, es muy corto, ¿no? Son un par de horas, 2 horas y media, más o menos. Y al principio es que se llevó de la mano, o sea, que realmente sí. de juego... Es que lo que tiene el juego es que tiene muchísimos... horas, son muchos diálogos. Son un par de horas y sin apenas dificultad, así que no sé, yo... Pero no, yo creo que por esos 25 euros, cuando tengas los 5 episodios completos, si cada episodio son 2 horas, 2 horas y media, te va a quedar una aventura maja. 8 o 10 horas. Claro, lo normal, que es lo habitual hoy en día. Bueno, pues si os parece, yo es un juego que recomendaría, no es muy caro. Por lo visto, cuando tengamos los 5 episodios, quedará un juego bastante largo, muy curioso, con muchas anécdotas. Y bueno, yo por lo menos lo recomiendo, creo que el equipo de Fase Bonus también, haceros con él, ya sabéis, tienes que tirar de Steam. Y dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Social se reduce al Facebook. No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, pues después de este repaso del juego Regreso al Futuro, vamos a hablar de un juego que cumple añitos, este 2011. Vamos a hablar de un juego que, bueno, que gráficamente es algo que ahora nos llama mucho, contra más texturas, más el shading, más hostias en vinagre. Pues hubo un tiempo, amigos, en que los juegos gráficamente eran un poquito más cutres. ¿Qué nos recuerda ese Sensible Soccer? ¿O ese Cannon Fodder? ¿O ese Worms? Juegos que eran gráficamente bastante sencillicos, pero viciosos a más no poder. Y por supuesto que no recuerda el juego que cumple añitos, Lemmings, de la compañía de MA. Chicos, a ver, este juego que cumple 20 añitos, ¿qué le podemos contarle a la audiencia? Bueno, si queréis podemos empezar contando que más o menos surgió todo a raíz de una apuesta, una especie de apuesta entre dos grafistas de la compañía, en la cual, uno de ellos demostró a otro que podía diseñar así en frío un personaje de 8x8 píxeles y que tuviera una animación así fluidilla. Y otro debió ver el bicho ese y dijo, joder, aquí tiene que salir un juego porque este bicho mola. Lo pulieron un poquitillo y ahí es cuando sale la animación del Lemming, y a partir de ahí ya tiraron hasta que se inventaron todo este juego, básicamente. He leído por ahí, ¿no?, que decidieron utilizar el nombre de Lemming por una leyenda urbana o algo, escuché por ahí, ¿no? A ver, la cosa es que el animal en realidad no se suicida ni, bueno, se suicida. Sufre, digamos, migraciones de ese tipo, pero no es que sea un animal que destaque por sus ansias de morir por sí mismo, vamos. Lo han adaptado un poco aquí para que encaje como animal y tal. Yo es que creo, no se parece, Javi, creo, Javi, nada. Javi, yo sí creo que me suena que esto todo parte de un documental que sacó alguien acerca de estos animales, que hicieron un montaje de tal manera para darle mayor dramatismo de que estos animales como que se tiraban por barrancos o algo así, y creo que la idea sale de esto. No sé si me están enviando fuera de texto, pero a mí me suena haberlo escuchado más de una vez. Sí, es como una... estas cosas que todo el mundo dice saber. No, pues sí, tienen este comportamiento, pero todavía no se ha podido demostrar que realmente les ocurra eso. Lo que sí ocurre a la población de los lemmings es que cambia mucho de una época a otra, pero no quiere decir que se vayan a suicidar en masa y por eso de repente pues cambie. Pues son como unos ratoncillos de campo, ¿no? Así. Sí, sí, de hecho son roedores y sí, son del mismo orden que los que un ratón normal. Y es eso, yo creo que con los movimientos migratorios que hacen, esos cruzan ríos, pasan por aquí, por allá, pues yo creo que eso parte de la colonia, ¿sabes? Eso, mueren muchos, pero bueno, no es eso, no es la imagen esa que tenemos en plan de un barranco y todos corriendo ahí hacia el acantilado para saltar, no tampoco es. Claro, eso. No, eso es, alguno dará la vuelta, vamos a... Pero bien, bueno. este juego lo que tenía, bueno, hablamos de la música que era muy buena, los gráficos están francamente bien, la verdad, a pesar de los sencillos que eran, lo realmente innovador era la mecánica de este juego. Sí, porque era un juego de estrategia, básicamente. Si cambias las unidades de escalar o cavar, las cambias por infantería y tanques, pues más o menos, mira, ahí lo tienes, un juego de estrategia bélica normal, lo que pasa es que en dos dimensiones y buscando un enfoque que era muy novedoso, que fue lo que rompió el juego este, la novedad del sistema que tenía. Para los que hayan estado viendo una cueva estos últimos años o sean jugadores que han empezado con los videojuegos antes de ayer, simplemente deciros que es una pantalla en la cual nos dan X número de animales, de lemmings, a los cuales tenemos que llevar a cierto porcentaje, tenemos que conseguir que lleguen con vida al otro extremo de la pantalla. La cosa es que para saltar los obstáculos o para esquivar los obstáculos, a cada lemming se le puede asignar una función, que son limitadas. Por ejemplo, la primera pantalla, que es la más básica, te dan 10 lemmings y a 10 de ellos, bueno, 10 o los que sean, a todos les tienes que activar para que caben, o a uno de ellos para que haga un agujero y puedan pasar al nivel inferior y se salven. Pues luego a partir de ahí se va complicando hasta que ya tienes que combinar a un lemming para que les pare antes de un barranco, mientras otro que has dejado que se escape justo en el borde tienes que activarle para que haga un puente y así, etcétera, etcétera. Eso que dices tú, es ir de A a B usando las distintas aptitudes o habilidades que pueden conseguir estos lemmings. Lo que comenta Javi, que a priori puede parecer tan sencillo, la premisa tan sencilla de llevar a los lemmings de un punto a otro utilizando varias habilidades, dentro de esa sencillez, el juego, a conforme avanzaba, adquirió unos tintes de complejidad, pero de esto de coger y de tirar yo recuerdo la medalla y de tirar el mando, de lo desesperante que podía llegar a ponerse en muchas ocasiones. O sea, de cómo partiendo de una idea a una base tan sencilla, el juego era muy profundo y cada vez los puzzles eran más complicados y siempre te picabas de joder, ¿cómo se hace esto? Tengo que hacerlo. Y eso era la gracia también que tenía los lemmings, que partiendo de una idea muy sencilla tenía un juego muy complejo. Yo es que la primera vez que vi este Lemmings fue en la extinta revista Micro Hobby, fue el juego de la última portada de esta revista y salía un bicho con el pelo azul, así una especie de roedor, coño, yo salía de jugar arcades pues como casi todo el mundo, y cuando tú ponías el juego en el Spectrum pues veías lo que comenta Javi, una pantalla muy sencillita con unos iconitos abajo, con unos números y no sabías muy bien por dónde ir. Luego ya con el tiempo empiezas a practicar y te das cuenta que es como dice David, es muy complicado entre comillas, porque las habilidades me parece que son 8, que teníamos sin no recuerdo mal, escalar, tirarse con paraguas, explotar, que los lemmings explotaban y se llevaban parte del decorado, muy poquito pero parte del decorado, podías parar a los demás lemmings, poner una especie de losas para hacer escaleras, cavar en línea recta y luego se podía cavar inclinado y recto hacia abajo, ¿no, Javi? Si no recuerdo mal. Estaba el que cavaba hacia abajo directamente, que escarbaba básicamente, y luego estaba el tío del pico, que era el que cavaba en diagonal, pues en el sentido en el que estuviese caminando. Sí, y también que iba horizontal, levantando el decorado. Pero para mí, lo que decía David, que te tiras en mando a Mega Drive, para mí, yo nunca me enfadé con este juego. Mira que yo me cabré con bastantes juegos, pero con este, me parecía un juego como muy franco. O sea, es que te daban de antemano, ya, o sea, tú te podías dar pausa y decir, vamos a ver con calma, como, porque tenías un tiempo limitado también para hacer la misión. Y decías, joder, a ver, tengo 10 tíos para hacer escaleras, 4 tíos que excavan, uno que explota y 2 de bloquear. Entonces podías eso. Era un juego muy franco, te decía, mira, tienes que hacer esto y con estos elementos que te doy. O sea, no era un tema de velocidad ni de... hay un monstruo que te va a costar mucho matarlo porque tienes armas de mierda, ¿no? O sea, realmente si fallabas eras tú el que estaba haciéndolo mal, ¿sabes? No era el juego que se volviese más difícil, ni nada. Sí, ahora hay que tener en cuenta eso, que estaba limitado el número de acciones que podíamos asignar. Entonces eso, claro, no tiene gracia que, te, que sean infinitas, ¿no? Tenías, pues aquí cava uno, úsalo donde tú creas que es conveniente, pero solo va a cavar uno, y eso tenía mucha tela. Aparte de que jugando con el pad, que era todavía más jodido seleccionar la, la acción que tenía que hacer el Lemmy, si no apurabas bien, no acertabas correctamente en el Lemmy, a lo mejor ese Lemmy se moría, ya te jodía el planning que tú tenías de cómo hacer ese escenario. Eso es lo que yo me refería, de que si la cagabas, por así decirlo, en cuestión de segundos, se te iba todo lo que te habías currado el nivel, se te iba a la mierda prácticamente. Y también creo que había misiones en las que tenías que salvar un determinado número de Lemmy, si no, no te dejaba seguir. Un porcentaje generalmente, el 100%, pero, 60%. No, por lo menos la versión de MS2, que es la que yo jugaba. Había misiones en las que era un número determinado exacto, es decir, yo qué sé, 23 Lemmings, por ejemplo, o por encima, pero normalmente esas pantallas que eran las más difíciles eran las que estaban pensadas para que pues tuvieses que sacrificar un número determinado de Lemmings, de los 100 que salían, si mal no recuerdo, y al final tuvieras que hacerlo perfecto para al final quedarte con esos 23 o esos 98 o los que fueran. Claro, es que tú llegas a un acantilado y montas ahí, un tío hace escaleras. El segundo que viene, la escalera no está terminada y va a caer al vacío, entonces lo pones de bloqueador ahí. Ese tío luego vas a tener que reventarlo, o sea, va a tener que explotar, vas a usarlo como bomba aunque esté quieto para que los demás continúen y puedan subir con la escalera cuando haya finalizado. ¿Sabes qué es lo que dices tú? Había veces que tienes que perder algunos y te tienes que conseguir 93 y dices, hostia, tengo que montar 7 escaleras, 7 que van a palmar, o sea, no puedo perder ninguno más. Eso también pasaba cuando tenías que abrirte camino y no podías cavar, que tenías que volar algún lemming cerca de alguna pared para que esa pared petara, que además era un poco jodido porque cuando tú le dabas la opción de volar el lemming, no volaba directamente, contaba hasta 5, pero el lemming seguía andando, entonces lo suyo sería darle a volar y parar un lemming, darle la orden a un lemming de que se estuviera quieto, porque si no el muñeco te estallaba donde quería. O sea que eso de volar y perder lemmings es del juego en sí. Había misiones en las que efectivamente tenías que hacer volar un lemming para atravesar una pared, pero no tenías bloqueadores. Entonces te tocaba contar los segundos para calcular más o menos cuándo hacer que el lemming reventase cuando estuviese próximo a la pared. La verdad es que había obstáculos que eran muy, muy puñeteros. Yo recuerdo uno que me llevaban los demonios, que era el típico bloque tocho con las flechas en una dirección, sí, que significaba que solo podías cavar en esa dirección y siempre estaba en dirección contraria, evidentemente. Te tocaba parar a los lemmings, llevar a uno solo o a dos, que pasasen al otro lado para bloquear al otro, que se diese la vuelta al último y cavase en la dirección buena y luego reventar a los dos bloqueadores. O sea, un jodido infierno. Lo que no habéis comentado es la cuando ya no tenías te habías equivocado, ya no había vuelta atrás, el botoncito de la bomba nuclear que estallaba, es un clásico, estallaban todos a la cuenta de 5. Ese es el botón que tenías que usar cuando tenías la típica pantalla en la que solo te quedaban bloqueadores y ya está, ya habían pasado todos, ¿no? O te habías equivocado, decías, sale, bomba nuclear, todos a la mierda. Pero un botón de reset hubiese servido igual, pero no. O sea, lo bonito era ver cómo estallaban secuencialmente todos. Explotaban ahí. Sí. Además que se veía cómo explotaban lo que es en trocitos. O sea, se veía cada píxel formado del bicho como se saltaba. Ahora se llamaría partículas. Se agarraban la cabeza así, se supercabreaban consigo mismos, decían y petaban. Que además lo que comentabais de las voces y todo estaba muy, muy currado y la música era genial. La música era increíble para un juego como ese de esa época. Estaba muy, muy bien. Y el tema de que tuviera alguna vocecilla y cosas así le daba también mucha vida. Porque es que es el típico juego que dices, es que no falla en nada, prácticamente en nada. Por no decir nada. Una pregunta para los peceros, para los que tuvisteis PC en esa época. Sin tener tarjeta de sonido, la musiquita, las melodías, ¿sonaban por el speaker o no sonaba nada? Yo es que tenía tarjeta de sonido, así que no me acuerdo. Lo que es seguro que no sonaba como si fuera un mod, como hacía otros juegos, como el Furia de Furries. Si sonaba, sería el típico pitido de mini emulación de MIDI, porque los juegos que sonaban en plan algo mejor, como el Primal Fantasy o algo así, me acordaría. Este juego, con altavoz interno, no recuerdo que sonara especialmente bien, ¿no? Sonaría algo así como el Street Fighter 2, el original de Usgol, para el que haya tenido la gracia de oírlo con altavoz, como yo. Sonaría como el culo. Lo pregunto porque yo tuve la versión de Super Nintendo y una de las cosas que recuerdo, porque el Lemmings de PC sí lo conocía porque lo jugaría en casa de algún amigo alguna vez, pero no tenía PC, entonces no recuerdo esos detalles, pero la versión de Super Nintendo tiene una banda sonora muy chula. Yo creo que casi lo mejor que podía, de lo que podía acercar a la consola, ¿no? Porque realmente los gráficos son los que eran y no daban más de sí. Yo tuve la suerte de probarlo en Amiga CD32, que es el juego que tengo yo aquí. físico. Y ese empiece de juego con la música del Can Can es que te animaba, pero muchísimo. Sí, sí. Por cierto, un detallazo de la versión de Super Nintendo que funcionaba con el ratón de la consola. O sea, que no tenías que sufrir el gamepad horrendo ahí. Lo que decía Ignacio de la Amiga, que la versión original era de Amiga. La que tuve yo también era eso, la música una gozada. Y dice que la música era este hombre, Tim Wright, que fue el que compuso también la de Shadow of the Beast 2. Y no solo eso, sino que el juego al estar publicado por Psygnosis contaba con gráficos, con que dijo eso David, evidentemente, que no, que eran lo que eran, pero bueno, eran, a mí me parecían muy resultones, la verdad. En plan, había eso, cuando esta fase del infierno que se veía ahí los efectos de fuego ahí que salían y tal, a mí me gustan mucho los gráficos, pero tiene como pequeños homenajes a otros juegos de Psygnosis, como hay una fase que se llama una bestiada de nivel o algo así, a Beast of a Level o algo así. Esos gráficos eran gráficos de Shadow of the Beast, en plan, pero adaptados a los Lemmings. Y algún juego más había de Psygnosis, no sé si el Menace, había algún juego más de Psygnosis también que tenía esos gráficos ahí metidos en el juego de los Lemmings. Y el hecho de que los gráficos fueran así tan sencillitos, pues dio la posibilidad de que los Lemmings salieran yo creo que en casi todos los sistemas que había en la época. Es raro el sistema que no tuviera una versión de Lemmings. Seguro que nos dejamos algunos, y yo he contado 21 formatos, o sea, para todos los ordenadores de 8 bits de la época, 16 consolas, incluso Atari Lynx, Macintosh, Master System, Super Nintendo, Game Boy, o sea, yo creo que ha salido para todo el formato físico de consola, ha salido este juego. Yo tuve la suerte de probar la versión de Spectrum, era totalmente monocroma, bueno, tenía dos colores, siempre la pantalla, el fondo era negro, y luego pues iba cambiando de tonalidad a morado, azul, pero gráficamente era muy bonito, me recuerda un poquito a lo que han hecho estos el grupo de programación de Mojang Twist con su Calavera Prologue, que da una sensación como que fueran sombras y quedaba bastante bien. Luego la versión de Commodore 64, que no hablamos mucho de este sistema, pero esta versión, chapó, es la mejor versión de 8 bits, una música genial, gráficos coloristas, y yo solamente he probado luego la versión de Atari y Amiga, que son muy parecidas, porque gráficamente este juego no requiere gran cosa, pero la versión de Amiga, como comentó, musicalmente era, pero preciosa. No sé si habéis probado alguna versión más, o en qué formatos más se puede jugar este juego. Pues así de memoria, versiones del mismo Lemmings, del 1, pues para consolas casi todas, es decir, Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, si mal no recuerdo, Game Boy incluso, ordenadores de 8 y 16 bits, ahí supongo que vosotros lo sabéis un poquito mejor. Incluso consolas portátiles, no te olvides que yo dije de Game Boy. Sí, sí, Game Gear y Game Boy incluso. Links, joder, incluso si me apuras, sí, ¿no? Mm. Sí, la verdad es que debe estar para casi todas las plataformas, si no es en versión original nativa, por decirlo de alguna forma, en versión de aquella manera, portada por algún aficionado, ¿no? Porque por ejemplo está para el Nintendo DS también, que no es oficial, pero si tienes un cartuchito de estos de memoria, tienes una versión que la ejecutas desde el cartucho y a correr, y con el lapicito se juega de la hostia. Luego versiones del continuaciones, digamos, o segundas partes, así de memoria estaba el Christmas Lemmings y el Oh No More Lemmings, que eran, si mal no recuerdo, ampliaciones de niveles más allá. Luego estaba el Lemmings 2, que sí que cambiaba bastante la mecánica, porque había incluso habilidades nuevas y bueno, había cambiado un poquito lo que es la mecánica del juego. El 3 de Lemmings, que salió para PC, Saturn y PlayStation 1 unos cuantos años más tarde, que era pues la misma idea de los Lemmings, ¿no? Pero portada a las tres dimensiones. Sinceramente, un juego un poquito justito, porque se hacía muy difícil controlar la cámara, moverte en 3D con la cámara por el escenario a la vez que ibas manejando los Lemmings, ¿no? Era un poco complicado y además que era bastante tosco todo. Y el último Lemmings que yo he visto es el que se puede encontrar actualmente para Play 3 y para la PSP, que es un descargable y vuelve a la mecánica 2D de toda la vida, pero en alta definición, ¿no? Se ven, pues los gráficos están más definidos, pero sigue siendo un Lemmings en 2D al uso. Hasta yo estoy recordando ahora mismo unos CDs de Shareware de estos que llegaban un poco de vía un poco ilegal, y me acuerdo que había un juego que se llamaba Lammers, que no sé si habéis llegado a jugar, que consistía en matar a todos los bichos, era igual que el Lemmings, pero simplemente acribillándolos a todos. Hostias, me acabo de acordar ahora. Sí, me suena muchísimo. Pero como que Shareware era medio ilegal, tío, ¿no? Joder, era totalmente legal eso. Era un CD grabado que se vendía. Estados Unidos se vendía. Y aquí llegaba, bueno, por lo menos a mis manos llegaban CDs grabados. ¿Y eran los CDMI eso? ¿Se llamaban así o algo de eso? No, eran CDs que recopilaban Shareware, pero eran CDs enteros solamente de Shareware. Ahí te daban la versión Shareware de Dune, de Wolfenstein, un montón de utilidades, pero esos CDs se vendían. Me acuerdo que venían en pack de 3. Pagabas por ellos, vale. Estoy leyendo aquí el chat nuestro interno. Hay una versión para Texas Instruments para las calculadoras de Texas del juego este, ¿o qué? Hostia, pues no lo sé. Hostia. Te cagas, macho. Si han sacado el Doom, no van a sacar esto. Sí, sí, verdad. Las clases de matemáticas avanzadas, lo que dan de sí, macho, joder. Lo que ha evolucionado la calculadora, que antes ponías teta y te decías, coño. Hacías los cálculos para sacar la palabra teta y era lo máximo, joder. Bueno, no sé si queda algo más por comentar de este juego. Un pequeño repaso a este juego que cumple 20 añitos. Un juego que recomendamos porque se puede jugar en todos los formatos. Yo me imagino que como comenta Castañer, que con el lapicerito táctil en la pantalla de Nintendo DS funcionará de lujo. No sé si os queda alguna cosita más para comentar. Sí, un detallito a lo que comentaba antes de que el Lemmings de la Super Nintendo era compatible con el ratón. Me ha traicionado la memoria. Es compatible el Lemmings 2 de Super Nintendo con el ratón. El Lemmings 1 había que jugarlo con el pad como un campeón. Sí, que era como se jugaba el Master System, Mega Drive y similares. Y todos los demás, efectivamente. Yo quería, que creo que no hemos dicho que la compañía que programó este juego inicialmente ahora es Rockstar North, la del GTA. Ahí es nada. Empiezas programando esto y terminas haciendo el GTA. Para ver la diversidad que puede llegar a tener esta gente. O sea, la bomba atómica apuntaba a maneras ya esa opción de... Sí, la violencia hay una vuelta, buscan 3D y ya, y ahí salió el... Sí, acuérdate del GTA 2 de los del Ku Klux Klan, que iban todos en fila, todos iguales, ¿no? Pues eran Lemmings realmente. ¿No eran los del 1, los Hare Krishna? Ah, pues a lo mejor sí, también, puede ser. Nunca ha sido mucho de GTA, ¿eh? ¿No? Ya se veía. Una curiosidad en el San Andreas, que hay, por lo visto, hay un glitch, como se llama, un bug, como queráis llamar, que por lo visto hay algunas partes de las ciudades de San Andreas en las que los peatones, ¿no? Pues digamos, se respanean en un punto que está por encima del suelo y parecen, y a ese bug lo han llamado bug lemmings porque parecen los lemmings que están cayendo. Sí, sí, ya sé cuál dices, que se generan en un punto igual a la altura de un edificio, de una octava o décima planta, se generan ahí en el aire y claro, nada más aparecen, caen. Bueno, dicho esto, lo que comentábamos, juego recomendado de fase bonus, feliz cumpleaños a todos los lemmings, y se corta aquí esto. No os vayáis, seguir escuchando fase bonus porque vamos a la sección de cine de Wario. Cine de Wario. Para cine de Wario de esta semana vamos a empezar diciendo que esto es Cinturón Negro, no tenemos a Coral Bistuer, pero tenemos una película de acción china, de lucha, que ya tocaba, una película con Bruce Lee, que ya tocaba, y yo solo haré para empezar, chan, chan, chan, ¡guata! Que si no me quedo con las ganas, y dicho esto, ¡el dragón ataca! ¿Os ha parecido esta película tan buena y tan enorme que os he hecho descubrir? Pues genial. Dormido a la mitad de la película, que no se lo digo todo. Vaya. No, esta ha sido de la buena. Esta, yo pensaba que a esta Wastuska iba a costar superarla. Esta se la folla. Yo creo que esta la supera, ¿eh? Porque esta es que esta película tiene poca vergüenza. Es casi un crimen esta película, diría. Claro, pero la gente estará pensando, va, unos tíos que van a Star Wars Turca y hicieron algo parecido. Pues no, ni siquiera, porque esta es anterior aún a Star Wars Turca, ¿no? Pero vamos a ver una cosa, si es tan mala que tiene esta falta de ortografía en los títulos de crédito. Bueno, vamos a ir por partes y no querramos ser tan puntillos, por favor. Nunca te equivocas, tú nunca... Pero, Javi, antes de nada, antes de empezar, ¿nos podías decir a nosotros y a nuestros oyentes cuál es esa frase que se dice al principio de la película para que vean que la película está hecha con respeto, que nadie piense que es de broma? Sí, después de los títulos de la productora, lo primero que aparece es una voz en off y un texto en, supongo que será chino o lo que sea, y en inglés, diciendo que esta película está dedicada a los millones de seguidores de Bruce Lee. ¡Mis cojones! Vamos a ver, pueden dedicar la de Dragón, ¿no? Salió una que se llama así, Dragón, la vida de Bruce Lee o algo así, bien. Que vale. Ya era bastante fumada. Que ya era bastante mala, sí. Pero vamos, yo soy Bruce Lee y me dedican a esto y estaría ahora revolviéndome en mi tumba y dándome cabezazos contra la lápida o lo que fuera. Porque tela, tiene mucha tela. Como decía, pues eso, comienza con unos horribles títulos de crédito sobre fondo rojo. En el cual, bueno, la película en realidad, bueno, el título que tenga en chino o en mandarín o lo que sea, lo desconozco. En inglés es... Javi, el título en mandarín, atentos que si mi inglés es jodido, a ver cómo me sale en chino mandarín. Li San Jia Wei Zhen Di Yu Men. Ahí no. Eso justo, es que yo vi la versión original, por eso te digo, sí, es esa. Es esa. ¿Qué quiere decir The Dragon Lives Again? Monkey Island, porque claro, esto es un... O sea, el dragón vive de nuevo. Sí. No, el dragón ataca. Bueno, esto es lo... Esto es una chiquilla comparado con lo que viene después. Porque los títulos de crédito comienzan con algo que, bueno, si no sabes de qué va la película, si no sabes que es un cine de Wario, si te la han colado de mala manera, ya empiezas a ver que la cosa ahí no cuadra. Porque lo primero que ves es a James Bond y a una especie de hermano bastardo de Bruce Lee y Michael Jackson. Un ¿vale? intento de Bruce Lee ahí. Sí, muy intento. Bruce Lee cebollón. O sea, lo que y sería sin cuello. Y sin cuello. Cuello. Sí, lo que sería Bruce Lee como Elvis, así pasado de pastillaca. A mí es que me recuerda más al luchador este gordo que se llamaba Bolo Jun o algo así, que salía en Contacto Sangriento, el de tú el siguiente, que era sí. un tocha, como me recuerda más a ese tío. Bueno, pues, ver, James Bond sale ahí con unas patillacas también de... Manolo Escobar, es Manolo Escobar, no James Bond. Timothy Dalton, es Curro y Men, O sea, cualquiera de nosotros tiene más de James Bond que ese, de largo, pero bueno. La cosa es que de fondo, o sea, es, bueno, de fondo van a aparecer estudios de crédito, aquí hacen una pantomima ahí de que se pegan, de que son amigos, de que si pin, de que si pan. Y el protagonista, que me ha gustado mucho a mí este detalle, es un nombre real, es Bruce Leong. Bruce Leong. Claro, en vez de Bruce Lee con I, o Bruce Lee, o Bruce Leong. No, pero que seguramente el tío no se llamará así, pero claro. Su nombre artístico. Una movida. Bueno, a lo mejor hasta se ha cambiado el nombre, pero es que no hay mayor putada esa que querer ser como Bruce Lee, tío, y no parecerte una puta mierda, Bruce Lee, ¿sabes? Claro. Y que tu vida, bueno. tu carrera artística sea tal. No, tío, es que no. Pero tiene eso tiene explicación, que ahora lo comentaremos de por qué el tío no se parece a Bruce Lee. Sí, ahora bien. Pero antes de eso hay que. Si tienes el oído un poco fino, veréis que justo después de los títulos de protagonizado por Bruce Leong, comienza a sonar la música del Padrino. No sé hasta qué... O sea, no es una que se parece. No, es la banda sonora del Padrino. Punto. Esa. ¿Vale? Lo siguiente que se ve es una especie de vejación a Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo, también con Bruce Lee de por medio, en el cual tienen así un combate absurdo en el cual el Clint Eastwood chino este acaba pegándose un tiro a sí mismo y prendiéndose fuego al poncho que lleva. O sea, terrible. Lo que hay que decir, Javi, es que no es que se parezca, es, son ellos, ¿eh? O sea, es James Bond, Clint Eastwood y el Padrino. O sea, es que son ellos, ¿eh? Nadie se piense que es, o sea, son ellos. Sí, es que... Sí. En la película van a llamar, ¿verdad? Están ahí, es que, claro, había una escena delirante en la que dicen, oh, no sé qué, me persiguen James Bond. Sí, sí, está. Inicio, no sé qué, no sé lo que estás contando. Está apuntada, hay una frase peor sí, que se la tengo apuntada. Que no es que se parezcan, es que ellos representan, asumen ese robo. Simplemente, simplemente dejar eso apuntado. Que es que sí, son ellos. Javi, sigue, no, perdona, solamente es que la gente se pueda. Vamos, que esto es un crossover en toda regla, ¿eh? En toda regla, pero muy crossover. Después de la vejación hasta por el feo del malo, llega el éxtasis de los créditos, que es que Bruce Lee se enfrenta contra Drácula y el exorcista. El exorcista, pero así, el exorcista. Sí, el padre Carras. Repetimos, no se parecen, son ellos. O sea, va vestido como el padre Carras este, o como se llame, y Drácula es Drácula, punto, con su máscara y su capa y sus dientes con sangre y todo. Y la forma de ganarles es agarrando de los huevos y tirando. Claro, un arte que usaba mucho Bruce Lee, el camino del puño que agarra los huevos, ¿eh? Pues ríete tú, huevos del dragón. No, en serio, ríete tú, pero hay un movimiento de no sé qué arte marcial que es exactamente eso, que se llama algo así como el mono que roba el melocotón. Hacerme el favor y buscarlo en Google. Ya, ese otro movimiento de arte marcial que se llama patada de los huevos. Que no falla, no falla. No, es en serio, el mono que roba el melocotón o algo así, buscarlo en Google y ya verás que es un movimiento de no sé qué arte marcial que consiste exactamente en agarrarte los huevos y tirar. Vale, después de la lección de artes marciales del señor Castaño. Oye, ¿qué pasa? Pasamos, que es que. Y vamos por los créditos a quién compuso la música. La música estuvo compuesta por el primo, o la compuso el primo de Jackie Chan, Frankie Chan. Así rezan los créditos, Frankie Chan. Vale, esto ya termina, el despropósito de los créditos termina y comienza ya lo que es la película en sí. Lo primero que vemos es a Bruce Lee echado en una camilla con una empalmada de medio metro. O sea, que se levanta la sábana medio metro por encima de él. O sea, que se supone que es un homenaje, tío. Bueno, lo que sea. De fondo hay unos guardias. Dos de ellos llevan unas cabezas gigantes, uno de burro y otro de cocodrilo. O sea, totalmente sin un relative, sin relación. Y en esto que aparece una especie de rey, un tío que, vamos, se ve que mueve ahí el cotarro, que maneja la cosa. Bien. Nada, la cosa es que el rey este dice, bueno, a mí este tío no me... ¿De dónde ha salido este tío? Ya, bueno, empiezan a explicar que si tal, que si ha venido este tío, que se ha muerto, que tal. Bueno, un rollo raro, porque la verdad es que no... Se supone que Bruce Lee, al morir, llega a ese infierno o a ese... Dicen que es el otro mundo. a ese otro mundo, sí. Porque de hecho es el rey del otro mundo, lo dice alguna vez. Yo soy el rey del otro mundo. El otro barrio, vamos. Claro. En esta escena aparecen unas chatis al fondo, unas chinitas, y dice una a la otra, hostia, pero mira, si es que es Bruce Lee. Dice la otra, pero si no se parece nada. Cualquier claro. Chinita diría al verlo, claro. Claro, claro, porque joder, eran conocidos, porque decían, hostia, es Bruce Lee. Dice, no, no, es que por lo que pasa es que cuando te mueres te cambia la cara. Lleva las gafas de Bruce Lee, tiene que ser Bruce Lee, por huevos. Claro, claro, la cosa es que el rey este le pide a su secretario, a ver, el informe del pollo este. El informe es una hoja de papel que pone el nombre, una fecha y hecho en Hong Kong. Made in Hong Kong. Dice, pero este tío ¿quién es? ¿Este tío de dónde viene? Y te ve eso, Made in Hong Kong. Ni siquiera born, nacido, no, made. Hecho ahí. Resulta que el secretario este va a investigar a ver por qué Bruce Lee está empalmado y no estaba empalmado, sino que eran unos nunchakus que tenía ahí guardados. Lo bueno es cuando los coge y los abre en todo su esplendor y los mira de lado a lado y dice, esto es enorme. Tela. Tela con el humor ahí, el humor inteligente que tiene. Es que este guión debe ser de Mariano Zores, Javi, porque aquí hay de pelote, destape y de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Entre ahí y Monty Python está. Bueno, la cosa es que el Bruce Lee este se cabrea y dice que, a ver, que ahí él no pinta nada, que... Bueno, antes le intentan romper unas estacas en el lomo y se rompen las estacas, todos flipan y dice, joder, sí que es duro el tío. Y le dice el rey, tú quieto que yo soy el rey del otro mundo y hay una columna que como me dé por agitarla, provoca un terremoto. Sí. Tal cual. Eso es así, pero hay que reconocer que... Pero hay que reconocer que Bruce Lee es muy faltón, ¿eh? Porque se levanta y le dice al rey que es un payaso, que ese es un bastardo, que si no sé qué. Lo pone a caldo al pobre rey del otro mundo. Y la de la columna, claro, que provoca terremotos. Claro, es muy gallito Bruce Lee aquí, o sea, se pasa un poquillo. No hace más que señalar y decir a todo el mundo bastardo, que es la frase de esta película, bastardo. Sí, y tocarse la nariz, tocarse la nariz con el dedo pulgar en sentido horizontal. Sí, sí. Eso vio el golpe o algo así, sí. Bueno, después de tanto gallego, pues nada, él no sé por qué, de repente el rey dice, toma, tú nunchaku y bienvenido. Así, tal cual, zasca. Ala. No hay, sin más de eso. A chorarla. Pasamos una escena donde está el tal este Zatoichi, el que representa a Zatoichi, con su truco para no pagar en los restaurantes, que es coger una mosca y echarla en la sopa. Y decir que había una mosca en la sopa y que... Como él dice, hay moscas en el plato, me quejaré a mis amigos. Y dice sí, el camarero. Javi, di, o sea, explica cómo caza la mosca. Que sí, no, bueno, la mosca la caza una contra su cabeza y otra con los palillos al aire. En plan Miyagi, ahí. Miyagi. Sí. Daniel Sam. Recordaremos a todos que Zatoichi es el luchador ciego japonés, me claro, parece es, que además es un samurái ciego. Sí, hay una película de Takeshi Kitano, sí. De hecho, bastante reciente, que está muy bien. Los no sé cuántos samuráis era uno de estos o algo de eso. No, es un personaje japonés. Aparte, ¿no? Un samurái ciego, sí, sí. Bueno, la cosa es que me hace gracia a mí lo de eso de hay moscas en el plato, me quejaré a mis amigos. No me quejaré ni al dueño, ni a ti, ni a mis amigos. Bueno, pues no, pero a mí me hace más gracia que. Pero lo que choca es que el tío, puede decirle, el camarero dice, bueno, pues le cambiamos el plato. O sea, dice, bueno, pues no te preocupes, no lo pagues. No, lo que choca no es eso. Lo que choca es que mientras están ahí en el bar y demás, antes de eso hemos visto una secuencia que está ahí Popeye, ¿no? Popeye. Bueno, no, pero antes de eso, lo que te choca realmente es que el camarero diga, pero coño, si es tío, ¿qué coño van a ser moscas? Joder, son unos tropezones, tú tranquilo, que no pasa nada, ¿sabes? Claro, hay poca visión de negocio ahí. Yo creo que... Oye, que lo de Popeye es Popeye, que le llaman, oye, Popeye, no sé qué. ¿Eh? Sí, Popeye con su traje de marino, su pipa y sale el pequeño saltamontes, o lo que sea Kung Fu, ¿no? También. Sí, sí. Este, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El David Carradine. David Carradine. Ese seguramente ahora estará en el otro mundo, con Popeye. Claro, sí. A top. Oye, en un armario los dos, Juan. Ahora que caigo, acabo de darme cuenta, ¿no? Me acabo de chocar contra el muro de la lógica de esta película. Siguiendo la lógica de esta película, significa que ahora los personajes de Popeye, James Bond, Pequeño Saltamonte, todo eso han muerto, ¿no? Falta Sonic y un juego bueno de Sonic, ahí también tiene que estar. Digo yo que más que el muro de la lógica sería el bordillo de la lógica, ¿no? Pero si he tropezado con el bordillo de la lógica. Bueno, el caso es que Popeye y Kung Fu están ahí jugando a los chinos. Las cosas, suena mal, pero están jugando a los chinos, pero la variante alcohólica, o sea, lo que sería el ocalimocho de los chinos. Que el que pierde debe, y está ahí el Kung Fu intentando emborrachar a Popeye. Pasamos a la escena en la cual este hombre se queja Además, ojo, un detalle, que cuando echa la mosca el plato está lleno. Joder, come un poco primero. Bueno, un poco absurdo, o sea pido un plato. ¿Qué dato eches un macarra? Solo busca fallón, joder. Sí, sí, quería liarla. Pero como no puede decir, más mirado. El camarero es que no le pone pegas porque le tenía miedo a los amigos de... Claro, ahora viene lo gordo. Lo gordo, que es que hay una especie ahí de roce entre Bruce Lee y Zatoichi que termina una pelea y lanzándose palillos de una forma muy absurda. O sea, unos palillos que se clavan en la madera como si fuera aquello mantequilla. Miedo me da de que están hechos los palillos. El Bruce Lee, este cebollón, ahí haciéndose el chulo, tal, no sé qué. Y le dicen, ten cuidado que esa gente ha contratado a sus propios guardaespaldas y no son unos cualquieras. Son James Bond y Clint Eastwood. Efectivamente no son unos cualquiera, ¿no? No, no. Joder. Ten en cuenta lo que puede ser tener de guardaespaldas a James Bond y a Clint Eastwood. O sea, vamos, miedo cero. Y ahí es cuando vuelve el ciego cabreado, después del enfrentamiento que tuvo con Bruce Lee, vuelve cabreado, pues vuelve con James Bond y con Clint Eastwood y lógicamente tienes a Zatoichi, a James Bond, a Clint Eastwood, ¿y con quién van a venir? Pues con un montón de esqueletos. Claro, los esqueletos de Star Wars. Son los de Karate Kid, son los niños de Karate Kid, joder, que también murieron, sabes, están ahí ahora. Claro, y además directamente emparentados con las masillas de los Power Rangers, porque son de... James Bond, ya, o sea, el tío este se pone ahí a pelearse con los, el Bruce Lee se pone a pelearse con los esqueletos, se pelea un ratillo y el James Bond, que es muy despabilado, saca la pipa y dice, le desterrajo un tiro y se acabó la película. Pero va Clint Eastwood y dice, no, así no, ya está, o sea, no le deja disparar y dice, bueno, pues nada, el otro pensaría, si le pegamos el tiro ahora se acaba la película. Me imagino que iría por ahí los tiros, haga el chiste malo. Claro, dice, así no. Y claro, tú piensas, tú como espectador, dices, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo? Oye, pues ¿cómo va a ser? Javi, ¿os habéis fijado si la voz de 007 puede ser la de Ramón Langa? Porque no es él, se parece, pero vamos. Sí, y si otra que se parece creo que es la del médico a la del de Alf. Hostias, esa no me he fijado yo. El que es seguro que el Rey del Otro Mundo tiene la voz del tío barbudo de la Una Vez el Hombre. Ese seguro. Sí. Pero sí, lo de 007 hay que mirarlo, ¿eh? Yo creo que es Ramón Langa, creo, en sus inicios. Muy inicios, cuando casi no le ha cambiado la voz todavía, yo creo. Luego vendrá aquí cuando tenga un poco de tiempo. El cabrón, claro, hablando del Dragón Ataca, no puede venir. Claro, está liado con la segunda parte del Dragón Ataca. Entonces, Clint Eastwood no le deja y dice, no, así no. Vamos a matarle, vamos a reducirle de otra manera. Y la manera es que suena algo, empieza a sonar como una sirena o algo así, que no se sabe ni dónde viene, ni quién activa, ni nada. Bruce Lee queda ahí atontado y Clint Eastwood le da una patada, pero que es una señora patada. Una patada skin en toda regla. Sí, sí, patada skin, pero una sola. ¡Pum! Patada. Y dice, con esto ya tiene su merecido. Sí, pero ojo la situación, ¿eh? O sea, porque el Bruce Lee lleva un rato repartiendo hostias, al ciego la ha dado, pero por todos los registros, se ha cargado unos cuantos esqueletos, ha cobrado todo Dios... Y los otros maricones, macho, con una pata dice, ya tiene su merecido, pero si claro. os ha dado una paliza, ¿qué coño me estás contando? Es que una patada de Clint Eastwood, es una patada, pues, macho. Yo no entendí por qué carrerilla el cabrón. ¿Por qué se viene abajo Bruce Lee? Así que se puede como a girar todas las... Sí, pues, la sirena esa, la tonta, ¿no? Se queda claro. Así y empieza a sudar y a agobiarse. Y no, a los más no les jode, solamente le afecta a él, la sirena. Solo a él, le entro un son soporte. Como los chivitos estos del Forbidden Siren, les da por culo la sirena. Claro, claro, como en el Silent Hill, tío, cuando suena la sirena ya sabes, chungo. Y otra cosa, están en el mundo de los muertos, en teoría. O sea, en teoría no, están en el mundo de los muertos. Sí. O sea, la peña que está por ahí está yendo al restaurante a comer, que le tiran moscas, tal. Eso es gente muerta que se dedican a hacer lo mismo que hacían en vida, ¿no? Y moscas, o sea, y moscas muertas. Sí. Luego se explica con lo de los ludópatas. Dice. Cierto, sí, sí. ¿Suicidaste y tal? Bueno, eso lo explicamos ahora. A Bruce Lee le rescata a un médico que aparecía por ahí, un tal Muato, que va con otra china que está de buen ver. Y viene una de las mejores escenas de la película, donde más han gastado en efectos especiales, que es en un esqueleto que habla. Un esqueleto de verdad. ¡Hostia! O sea, esqueleto no es alguien disfrazado, no, es un esqueleto de los que usáis en clase de biología o de los que veis en donde sea. Pues un esqueleto y va, se ve, o sea, claramente le están empujando sobre ruedas y le mueven la boca con un hilo, será, o con un palo. Como, es como los del Reto de las Tinieblas. Pero el hilo no se ve, hay que decirlo. Eso está no, está currado. Es un detalle, sí. El mecanismo no. Yo lo busqué y no lo vi, no lo sé, si no. Yo me la bajé en alta definición para ver si no. Sí, de eso que buscas ahí, dices, escudriñas ahí la escena y seguro que se ve el hilo, pues no se ve. No se ve. Bueno, se ponen a hablar de los líos de Bruce Lee y la mujer, porque si esto, la mujer tal, mi mujer linda y tal, porque a mí me gustan mucho las mujeres. Eso era, pues, esa conversación es enorme, Javi. Sí, porque es ese zorrismo puro. O sea, no, me gustan las mujeres. Tú eras un gambitero, te gustaba tirarte a todas, y le dice el otro, yo siempre que decía algo así como, yo solo llego bien para divertirme, lo siento, Linda, que Linda es el nombre de la mujer real de Bruce Lee. Claro. Yo me imaginaba a Linda abrazada a la televisión, yo también te quiero, Bruce Lee. Mensaje del otro lado. Claro, sí. Es muy chungo esto. Me falta decir a Bruce Lee, sí, yo era el puto amo y me lo tiraba todo. Bruce Lee, que era una persona que se pasaría el 80% del día pegándole patas a maderas, que tampoco necesita mucho más. Sí, porque si pierdes el tiempo follando, no lo puedes perder entrenando. Claro, hombre. Eso es ley de vida. Así que, a ver cómo conseguía lo que conseguía. De ahí saltamos una escena de aparece una guarrilla así bailando con toda la tropa de frikis de la película, a saber, Zatoichi, Clint Eastwood, el exorcista, James Bond y Manuel también. La famosa estrella de Hollywood. Las películas eróticas estas. Las películas eróticas. Que es la más cardo de toda la película, además. Sí, es la así, cardo. Claro. Y la más zorra también. Es fea con avaricia. Y se llama Jenny, ¿no? O algo así, la no, original, ¿os habéis fijado? Ah, no, ahí ya no llegué, ya no quise indagar, no me apetecía. No. Después de verla desnuda, que luego se la ve, no, me daba palo, me daba reparo. Ya, no quieres olvidar. Sí, con su gato acostado y todo, ya lo prefería olvidar. Bueno, que están ahí conjurando contra el rey y dice, joder, claro, es que, hostia, estamos aquí, a ver si conjuramos y tal, pero es que Bruce Lee, igual lo mismo se mete en medio, que digo yo, ¿qué cojones le importa a Bruce Lee el rey? O sea, bueno, podían preocuparse de mucha más gente. Bueno, pues pero, de Bruce. Le dijo ahí que movía la columna, no sé qué. A Bruce Lee no le gustó eso. Dijo, uy, con este tío mejor no tener problemas. Porque lo mismo. La columna los la lía. Es que esta película es clásica película porque sí. Aquí todo pasa porque sí y según y por conveniencia, es así. Sí, vamos, aquí no es el bueno quiere acabar con el malo, es el malo el que va a tocarle los cojones al bueno que pasa hasta el culo de él, pero claro, ya una vez que le tocan los cojones, pues Bruce Lee tiene que repartir hostias, pero si no lo hubieran hecho nada a Bruce Lee, aquí no habría película, estaría ahí con su gimnasio ahí más feliz que toda la hostia. Bueno, que de todas formas, Javi, decías que estaba Zatoichi, James Bond, tal y cual, y que llaman a un refuerzo. ¿Quién es ese refuerzo? El siguiente personaje que mencionan. Habías pillado. ¡Drácula! Te diré, ya verás cuando llegue Drácula y sus momias. Sí, claro, pero no aparece todavía, pero aparece más tarde, claro. Dice, ya verás cuando llegue Drácula y sus momias. Sí, sí, que solo le mencionan, es verdad. O sea, que ya es el sumo de la película cuando tienes ahí, pues, al exorcista, al padrino, a tal y a cual, y diciendo, uy, ya se van a Drácula. Pero ahí hay buenos y malos, ¿eh? Porque Jorge 007 a servicio de su majestad siempre, tío. Y o sea, Clint Eastwood no tiene un poco el bueno y el malo, un poco más así, no era no, una aquí cosa James tan Bond, clara, pero aquí James Bond y Clint Eastwood son de los malos, ¿eh? Aquí. Malo, sí, no. Pero sí, me refiero que sus vidas reales tampoco eran malos. Joder, Clint Eastwood aún puede ser un más tal, pero James Bond se supone que defendía el bien y las cosas así más tal. Ah, pero incluso el exorcista, joder, era un cura, tío. Se ve que la muerte te corrompe también. Te cambia la cara y te cambia más cosas, sí. Claro. La cosa es que, bueno, cuando terminan aquí de conjurar, aparece una escena en la cual están jugando una especie de dominó, un montón de ludópatas, que Bruce Lee se echa una charla moral ahí sobre que estáis aquí jugando cuando en vida también jugasteis y perdisteis la vida por jugar y tal y cual, porque esto y porque lo otro y tal. Bueno, el caso es que al final Bruce Lee gana y se pone a repartir el dinero entre todo el mundo. No sé, pues también, como dice Héctor, porque sí, discuten, hay un viejo, el viejo que repartía las fichas le amenaza y, como suele pasar en estos casos, pues se monta una pelea del copón. Y gracias a Dios que Bruce Lee se ha ayudado por un luchador manco que le falta un brazo, el cual luego descubrimos que lo había perdido en una apuesta. Eso dicen. Entonces, se jugó el brazo en una apuesta, ¿no? Era como Tarantino esto del hombre de Hollywood, de Four Rooms, ¿sabes? Pues en vez de Dominique era todo el brazo. Es que me parece que hay un personaje famoso también que es un luchador manco, o sea que... Pues sí, pero yo que es que no llegué a escuchar si le llamaba en algún momento por el nombre o algo, entonces vamos a dejarlo como el manco. El manco y además hay, que parece que... ¿Hay un samurái de estos famosos de los de... que es manco? Pues lo mismo era este, pues claro. Es que hay que tener una cultura para esta película. Sí, también, como uno es Clint Eastwood, vale, otro es Emmanuel, vale, otro es el exorcista, otro es el padrino, otro es el luchador manco. Es que como tampoco llaman a todo el mundo por su nombre, pues tenemos que imaginarnos un poco alguna cosa. Claro, bueno, el caso es que luego... Están tan bien caracterizados todo. Claro, como no se parece ni... No. Luego llega el momento gimnasio, cuando Bruce Lee se pone ahí a enseñar a la gente a hacer golpes y tal, y a entrenarlos, a los que pasaban por allí. O sea, hace una clase magistral. entre los que están Kung Fu y Popeye. Y le está enseñando karate al pequeño saltamonte, que eso es un guiño a los fans de Bruce Lee, que David Carradine claro. No sabía karate cuando hizo esa serie. Claro, y Popeye tampoco. Popeye seguro que no sabía karate. Bueno, de ahí pasamos una escena un poco así erótico festiva, casto, erótico festivo nivel casto, no hay mucha tetilla, ¿no? Cuentan un poco así la vida de Bruce Lee, la gente que anda por ahí, de a quién dio clase. Resulta que dio clase también a Charles Bronson, que yo no lo sabía. Pero en esa película lo dicen. Yo, pues sí, mira, sí, sí. Eso lo comentan dos tías, ¿verdad? Sí, están hablando como dos groupies que tienen ahí. A Steve McQueen, que sí que le dio. A Steve McQueen, que sí que le dio clase. A Karina Abdul-Jabbar también le dio clase. ¿Sí? Pero, ¿Karina Abdul-Jabbar? Sí, sí, pues, de hecho sale en el juego con la muerte al final de la película. Sí, sí, eso es cierto. Pero vamos, lo de Charles Bronson me imagino que sí, pero no lo sé. Bueno. Será un tipo coña o algo. Pero estas dos que dice David, que están hablando, estas dos jamelgas, son las concubinas del rey, ¿no? Sí. Claro, entonces esto es cuando lo que comentaban de que empieza así el tema erótico festivo, que están en una piscina. Están ahí comentando, joder, pues a mí me mola tal, a mí me mola cual, a mí me mola esta, a mí me mola el otro. Están bueno, en tetas. Están en tetas. Tetas, que se llegan a ver. Y hay una china que tiene unas mamellas muy grandes, más que Manuel. Sí, más que Manuel, bastante más. De hecho, bueno. Están en la piscina y llega el rey, se pone ya a mamonear un poco con ellas y esto y lo otro, y al final no saben al santo de qué, el agua se evapora, se quedan ahí sin agua, ahí de repente se quedan tapándose tras el conejo, no sé qué obsesión, por cómo no sé por qué ahora. Siempre he pensado que es una parte del cuerpo, yo medio, si fuera tía me tapara antes las tetas que lo otro, digo yo, no sé, es lo otro es más o menos siempre igual. ¿No? Hombre, que te puedes tapar todo, joder. También, partido, esa es la china tetuda. Claro, es que esa sí que no podía. Bueno, luego pasan otra escena en la cual es una especie de cobro de impuesto revolucionario, que van dos policías que, bueno, dos policías rebeldes. De rebeldes, sí, rebeldes sin causa. Que intentan, pues eso, cobrar una especie de impuesto revolucionario y se encuentran de frente con Popeye y con Kung Fu. Que son a quienes les piden este impuesto. Y esto es claro, como habían estado aprendiendo con Bruce Lee hace un momento las artes marciales estas molonas, pues dicen que patatín, que va a pagar su puta madre. Es que atento a la escena, ¿eh? Dos policías que se encuentran de frente con Popeye y Kung Fu. Parece un chiste, pero... Y uno es como va un francés y una de las... y uno de ellos se parece al Alfari, sí, señor. Hay que decir que en esta película sale gente muy fea en todo momento, o sea, sale gente muy, muy fea en esta película. Es una constante de la película, es que siempre tiene que haber un feo en pantalla, si no, no quedan tranquilos. Una pelea, se pelean obviamente, y además una pelea muy absurda, tipo Parchís, o sea, tipo película de Parchís, Cantinflas, Charlotte, va por ahí con patas en el culo, con que se caen, que se esquivan y se besan. Muy absurdo, horrible. Sí, porque hay uno con un rifle que pega con la culata así como empujoncicos, pero tampoco se le da tiro. Pero tampoco quiere el rifle si ni lo usa ni nada. Claro, como ahí están todos muertos, dice, ¿para qué? Claro, es tontería, claro. No sé por qué tenían tomado las peleas. Cuando termina la pelea esta, aparece Zatoichi, el luchador ciego, y reta a Bruce Lee. Reta, bien reta. Tú y yo a la calle. Que la calle, bueno, la calle es un escenario pintado en una pared, literalmente. O sea, es un atardecer pintado en una pared. Por niños pequeños, además, pintado, porque es un dibujo como muy infantil. Sí, o sea, no se ve que no intentaron hacerlo realista. Dijeron, mira, sabemos que no podemos hacerlo realista, vamos a hacerlo mal, por lo menos que se vea que, pues eso, lo que dice Altamair, que bueno, que es un estilo así infantil. Entonces están pegándose al lado de una pared y de repente aparecen en el desierto. Así que como... es el sitio donde quedan todos a pegarse. Sí, de vez en cuando, ¿no? El 90% de las peleas en esta película son en ese lugar del desierto, en esa cantera. Sí, son los únicos exteriores reales que salen. Sí, sí. Pero es que tan pronto están en un bar como dicen, vamos a pegarnos, y de repente aparecen ahí en el desierto. Porque sí. Eso es. Sigue la pelea de Bruce Lee y el ciego Zatoichi. Y ahí empieza el desvarío de inventarse técnicas absurdas. Empezamos con Bruce Lee y el gran jefe. Vale. La cual es contestada por Zatoichi con el pollo ciego. Que le pica, ¿no? Que le hace, ¡ay, que te pico! Con saltitos, con saltitos, encogido. Eso es. Zatoichi también tiene la tremenda técnica de el ciego mata al mosquito. Pero todo esto, pero mientras esto... luchan, lo cantan. O sea, ellos dicen, sí, sí. El pollo sí. Ciego. Eso es. No lo digas, joder, sorprende. Si le dices, ya, ah, o sea, que dicen Hadoken y queda cojonudo. Dicen el pollo ciego y. Por favor, es que. Qué gente. Claro que todo esto no es porque nosotros sepamos que la técnica se llama así, sino como dice Altamayer, que es porque lo dicen. Yo no las conocía ya, pero bueno. Bueno, eso depende del gimnasio al que vayas. El Altamayer es experto en la última técnica que usan Javi. Sí, sí, la última técnica, la técnica, digamos, definitiva de Zatoichi es el perro ciego meando. ¿En qué consiste esa técnica? Pues consiste en ponerse a cuatro patas y dar la espalda. Sí, darle el culo al contrincante y dar patadas al aire de una manera un poco absurda. El perro ciego meando. Lo que pasa es que durante toda esta pelea el doblaje tiene unos momentazos brutales en los cuales se escucha el grito del doblaje original y la voz encima que habla. O sea, ves como el personaje a la vez que grita habla, o sea, se escucha el grito de y a la vez dice perro ciego meando. Eso y los efectos de sonido que suenan todos igual, da igual que le des con el canto, con la mano abierta, con el puño, con el pie, que suena todo y ¡pla, pla, pla! Suena sí, todo igual. Sí, utilizaron la aplicación que usa David Castaño, ¿no? Aquí. Y hay muchos golpes que el sonido está doblado para que parezca que ha pegado más hostias en el mismo espacio de tiempo. Eso es. Hay que decir que entre tanto y tanto se habrán dicho unas 50 veces bastardo, ¿no? Que sí, el insulto. Hay que recordar, bastardo es importante en esta película. El insulto. Es el insulto oficial de esta película. Pero bueno, hay que reconocer que por lo menos las coreografías están más o menos curradas. Héctor, pero si dan más puñetazos al aire, pues es que no se da ni una, Héctor. Tío, mejor que las de King of Fighters es. A ver, entonces me callo, vale, en eso tienes toda la razón. Está mejor. Que de hecho, el que coreografía las peleas es el Bruce Leong, ¿eh? Que lo pone en los créditos. Eso es. Sí, es el. Por eso está bien, porque es un tío serio, sabe detrás de lo que anda. Eso, claro. No, pero sí, sobre todo. Sí, es verdad, hay mucha opción. Un tío que salía con Popeye. Es un tío serio. Hay mucha hostia en el aire, no creo yo que quedaran muchas moscas vivas después de esta película. No. Esto en el cine de Kung Fu es muy normal, vaya. Claro, es que sabes a lo que vas cuando ves una película de estas. La pelea la gana el ciego y es en el momento en el que James Bond y Clint Eastwood deciden matar a Bruce Lee. O sea, Bruce Lee ya ha ganado al ciego y dice, mira, vamos a ir a por él y lo matamos y sin más. Y es el primer momento de la película en el cual se descubre que la tipa pelleja esa de antes, la que es más fea que la leche, es Emmanuel. Emmanuel, la actriz, como decía antes, así de cine erótico. Y eso, ya sabes el rol que va a jugar en la película, cuando sabes que es Emmanuel, ya se empieza a saber. Después de esto hay una escena tipo Pajares y Esteso del rey, con las concubinas en la piscina, de hay que me tapo los ojos, hay que te toco, hay que te cojo a ti, hay que no, hay que sí, jajaja, me río, no me río. No, esa escena es divertida, a mí me gustó esa escena, ¿eh? Me hizo gracia. Seguro que te gustó. Está bien. Me hizo gracia. Está bien, pero sale en teta. No, pero al margen me pareció curioso que se me van a vender los ojos y a la que encuentres se escapan en plan, hijo de que no me toque a mí, tal, ¿sabes? Que me hizo gracia, no sé. Muchos no corren tampoco, ¿eh? Hay que reconocerlo. No. Sal de la piscina, vete, deja al viejo ahí con los ojos tapados y claro, ya está, claro. Es una crítica al sistema que imperaba en ese otro lado, en ese otro mundo, el sistema fuertemente machista. Bueno, sí, porque el gacho además está todo el rato. Sois mis mujeres, tenéis que hacer. Es un honor hacerlo conmigo, no sé qué, no sé cuánta. De eso, del momento leeré Pajín, lo comentamos después, que lo hay. Eso es verdad. Que lo hay. El caso es que, bueno, estos dicen, venga, vamos a mandar a la Emanuel esta y que sea lo que Dios quiera. O sea, aparecen Bruce Lee y Emanuel bailando. Directamente. Sí, sí, sin mediar palabra. Escena. Directamente taca. Aparecen juntos, taca atrás. Joder, que yo no sé qué cojones hacen porque luego se tiran a la cama y están partiéndose el culo. Dios, joder, no sabía que. Emanuel debe estar diciendo, vaya chino bajito, me han joder. Que le saco dos cabezas. Yo no sé qué gracia, tío, le hace tanto bailar porque se tiran a la cama, pero partiéndose el culo. Sí. Madre mía, exagerado. Y digo, joder. Parece que hay rollete, pero ojo al momento y ojo a cómo se corta el rollo. El rollo se corta cuando medio plantel de la película aparece mirando a través de una mosquitera lo que hacían. Pero sin ningún disimulo. Pero es que aquí, Javi, hay algo que me falla de infraestructura. Porque Bruce Lee aparece con la tía directamente, pero la habitación está al lado de donde están los malos. Porque luego sale el tío de la mosquitera y están todos reunidos ahí. Entonces se ha metido por la ventana, no ha visto al entrar que estaban todos. Es que... Ya, es un pequeño fallo de récord, de los pocos que tiene. Poquísimo, vamos. Casi claro, Bruce Lee va ahí a meterle cebolleta a Emmanuel y cuando se gira, ve, están ahí todos como maniquís mirando ahí. Vea, sí, imagínate, claro, imagínate. Además que no está ni tapado, tío. Eso no, no. Claro, es una mosquitera de estas de como de los pueblos que tiene, pues eso, 3 centímetros entre hilera y hilera. O sea, se ve quién está detrás. Pero ponéis la situación de Bruce Lee, que vosotros estáis con vuestra novia o las chicas con su novio o lo que sea. O con Emanuel. O con Emanuel. ¿Por dónde va a ir esto? Y tú llegas, estás en la cama, tranquilo, ahí dices, venga, vamos, ahora pincho fijo. Y te giras y te encuentras, ¿vale? Al padrino. A ver si asusta. Incluso cabe la posibilidad de que también esté Drácula. ¿Cómo no te va a cortar el rollo? ¿Y cómo no te vas a cabrear? Entiendo a Bruce Lee en esta escena perfectamente. No porque me haya pasado, gracias a Dios, pero joder. Mucho nunca mejor. Te han visto, claro, nunca te ha visto el padrino de Clint Eastwood. No, no, no, nunca me he encontrado con Clint Eastwood, James Bond. Ah, es que, bueno, lo bueno es que es una audiencia de con clase, eso sí. O sea, llegamos al momento, yo si tengo que hacerlo delante de alguien, yo quiero hacerlo delante de Clint Eastwood, ya, ya puedo. Por lo menos eso. Bueno, los malos dicen, venga, venga, que te hemos cortado el polvo, pero somos colegas, únete a nosotros, que la cosa mola y vamos a derrocar al rey. Y el Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee, como es individualista, dice que no, que él pasa, que no quiere saber nada de esto. Y mientras, las concubinas estas del rey secuestran a la hija del médico este del principio para, haciéndose pasar por ella, seducir a Bruce Lee. Y cuando digo haciéndose pasar por ella es literalmente eso, porque una de ellas se convierte en la hija por el método que todos conocéis de dar vueltas sobre sí mismo. Sí. Das 5 vueltas sobre ti mismo y te conviertes en quien tú quieres. Además, sí, en corte, pa, ala. Eso es. Sí, como ciervo de Hathor, eso es. Esa sí, esta puede ser que los efectos especiales sean de la misma empresa. El tema es que esta lleva un brebaje que dice, bueno, llevo aquí una pócima que... Cachondina, vamos, cachondina. Que, y cito literalmente, alarga sus facultades. Literalmente. Pero que causa estragos en una mujer si lo toma. Y eso ya queda ahí en el aire, para que lo tengáis en cuenta. El caso es que Bruce Lee ya era colega de la hija del médico. Pero claro, cuando esta se convierte, es como muy tocona, como muy de sobar. Y dice, a mí esto no me cuadra, tú no eres la hija, tú eres el otro y tal. En esta escena hay que reseñar que Bruce Lee tiene pósters de sí mismo en sus paredes. Ahí está. O sea, el verdadero Bruce Lee, además. Sí, ¿eh? El verdadero. Sí, sí. Él tiene, donde duerme, tiene pósters de él. Que además esa escena te sirve para ver el antes y el después. Eso es, claro, bueno. Para que hagas el daño que hace de morirse. Bueno, que el caso es que Bruce Lee sospecha tanto que al final dice, bueno, la tía, venga, me has descubierto y me convierto otra vez en la que soy, en la concubina de antes, y te voy a seducir enseñándote el hombro. Porque es lo que hace, o sea, se gira, sí, hacia él. Ay, Bruce Lee, ven, y tú, no, nada más que acariciándose el hombro. Eran otros tiempos, lo entendemos, pero ni por ahí. Hace 5 segundos estaban enseñando las tetas. Ahí está. Claro, no tiene muy claro el concepto de seducción esta mujer. Tan mal tiene el concepto de seducción que resulta que la otra concubina también quiere tema con Bruce Lee aquí. Y en vez de hacer un trío que sería lógico y lo que daría vida a la película, se pelean y le muestran cuánto desean cada una a Bruce Lee. Con frases, y también cito literalmente, como... Pégame si quieres, porque si me pegas te amaré aún más. A lo que la otra contesta. Eran otros tiempos. A lo que la otra contesta, no, Bruce Lee, golpéame con tu temible arma y luego bésame. Ahí está. Eso es lo que yo esperaba que llegase. Por cosas eso, como eso estará esta, adaptado o estará traducido literalmente, eso yo no entiendo. No sé, sea como sea, por cosas como estas, por lo que leí de Pagín, tenía la cara que tenía en los Goya. Tenía la cara que tenía los Goya por culpa de frases como esta. Y porque tomó el brebaje también, seguramente. Sí, y porque se comió series junkies entera también. Bueno, al final hay una pelea de gatas ahí entre las dos. ¿Y qué pasa? Pues que la bebida al final se la acaban bebiendo entre ellas. Una le da un sorbo a la otra, una le tira el sorbo a la una. ¿Y qué es lo que hacía a las mujeres la bebida? Pues teñirles media cara de negro. La transforma en Braveheart, tío. Yo la transforma en... Ahí está, Ignacio. La transforma en algo parecido a un escocés de Braveheart, a uno de esos. Y van con la tontería al rey. Ay, mira que Bruce Lee nos ha atacado. Mira lo que nos ha hecho Bruce Lee. Que nos ha pillado Bruce Lee, nos ha teñido la cara de negro. Pero el rey, que no es tonto, dice, mira, vosotras sois unas listas, ¿eh? Y habéis ido ahí a arrimar la cebolleta, y el Bruce Lee ha dicho que no, y ha pasado de vosotras. Y ahora, como sois feas, iros a tomar por culo. Y es lo que pasa, se van llorando, y fin de la escena. Así que los malos urden otra estrategia, en la cual el exorcista le presenta al rey a Emanuel. La famosa estrella de Hollywood. El cardo borriquero. la cual también tiene frase momento ley de Pajín, con la frase no soy más que una gatita, pero podéis azotarme si lo deseáis. El rey se pone burro, lo que es burro, burro, burro, y la otra como que tenía un poquito de celos de las otras dos concubinas. Y el rey le dice, no te preocupes. Y también cito literalmente, ya he dado las órdenes oportunas para que expulsen a esas dos zorras. Así que el rey se casa con Emmanuel, gracias al exorcista. Pues sigue siendo cura, claro. Todo, claro, sigue siendo cura, todo encaja. Tiene sentidos esos. No, no, lo único. Luego decís que no tiene argumento, todo encaja. Es que tiene... El rey se casa con Emmanuel. Claro. Es que es el exorcista. Por mediación del exorcista. Y lleva las arras el 2-7. Te vale pa' casarte y te vale pa'. Y yo, es que yo la he visto, pero es que esto es acojonante. Vaya película, termina, madre mía. Termina la escena y tal cual, así aparece Bruce Lee contra Drácula y sus momias. Ya está. En el descampado de pegarse. En el descampado de pegarse. No hay explicación previa. Aparece Bruce Lee con Drácula y momias. A pleno sol. Ay, que esa escena a mí me recordó mucho a la Star Wars turcas o de desiertos con momias pegándose sí, leches. Sí, sí, sí. sí. Vamos a hacer un apunte que va a llevar a confusión a los oyentes. Y es que cuando decimos momias, son actores o actrices disfrazados de esqueleto, con un traje negro y con huesos pintados. Porque luego se aparecen momias de verdad, momias de las de hechas con. Correcto, sí. De la de Star Wars. Vamos. De la Star Wars turco, vamos. Momias de toda la vida, momias de Metal Slug. Viviendas de papel higiénico. Eso es, de tipo Metal Slug. Bueno, entonces nada. Las momias estas, como decíamos, son tíos vestidos de negro con huesos dibujados. Y como decíamos antes, que guardan cierto parecido con los masillas de los Power Rangers. Y que protegen a Drácula. Al final, cuando ya se han hecho con Bruce Lee, le sujetan y Drácula dice, venga, es mi momento, le voy a pegar un gisco al Bruce Lee, pero no contaba con que Bruce Lee tenía un arma secreta guardada. La tercera pierna. Porque cométame la cena porque Bruce Lee está cogido por sus extremidades, ¿eh? Y claro, Bruce Lee está en el suelo, sujeto. Agarrado de brazo y pierna. Por 20 momias y cuando va Drácula ahí... Se para la escena y aparece una patada y ¡piu! La tercera pierna de Bruce Lee. Y eso se oye con una estupenda voz en off. Eso es, una voz en off. Oye, sí, Javi, sí. ¿Te has fijado cómo habla el pobre actor que hace de Drácula? Que no puede ni vocalizar con la dentadura que le han puesto. Claro, imagínate qué panorama. Es que... Ay, Bruce Lee, voy a por aquí, Bruce Lee. Un Drácula morenito y encima saliendo a pleno sol ahí. A pleno sol, pero Drácula con su capa y todo. Claro, si está muerto ya. Bueno, ya. También es verdad. Bueno, le arrea la patada a Drácula en toda la jeta y ahora termina la pelea y obviamente pues otro salto a una escena sin relación que es Emmanuel y el rey, dale que te pego. Pero dale que te pego. Sí, pero ¿qué? Es la escena. La escena más pornográfica, sí, la escena más pornográfica que ha pasado por cine de Wario de largo, muy de largo. Y que mancilla nuestra infancia, porque escuchar al barbas de una vez el hombre, ¡ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, va despacio! ¡Ay, qué pechito de Emmanuel! ¡Ay, despacito! Pues que tampoco mancilla nuestra infancia. Eso es que son esas frases, porque yo la que más me chocó es la de ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué gustito! Es que es eso, o sea, le falta ¡ay, oh, qué rico! Le falta eso. Y sí, es muy de Fernando Esteso esa escena, ¿eh? De... Sí. Ahí, no. Además, como... Ah, una escena que ni siquiera es corta, ¿eh? O sea... No, no, es larga y bajo... Y una luz tenue roja, sí, así, sí, muy de... Sí, muy blanco. No, lo que pasa que ahí también hay corte de rollo. Ahí, sí. A ver, es que el corte de rollo es un corte de rollo de los buenos. Bueno, aquí es donde comentaba yo antes que aparecen culetes y gatos acostados y cosas así. Por eso, como decíamos, porno por. Bueno, Emmanuel al final se acaba cabalgando al rey 100%, que el tío tiene más vicio que otra cosa, hasta que en un determinado momento aparece un tío con una calculadora y le dice, rey, tenga cuidado, que las vibraciones han subido a 20.000 ciclos y si sigue así, le va a dar un infarto. El rey pasa de él y dice, mira, macho, me estoy tirando a Emmanuel, lo último que me importan ahora son los ciclos, así que aquí me quedo. Emmanuel sigue, dale que te pego, y como el de la calculadora ve que no se hace con ellos, llega Bruce Lee. Y ahí sí que corta el rollo y dice, rey, mira, los malos están haciendo esto, esto y aquello porque te quieren derrocar. ¿Le tiró un papel o algo? No sabemos lo que hay en el papel que puede poner Bruce Lee, tonto o algo así, porque no, no está así su titular. Tonto el titular. La cuestión es que lo ley pone cara de, estos hijos de puta, me cago en la madre, bastardos. O algo así es, ¿no? Eso es. Y se queda mirando a Bruce Lee, mira a Emmanuel y dice el rey, su coñito también forma parte del plan. Frase textual, ¿eh? Es que sí, sí. Textual. Su coñito forma parte del plan. Y dice Bruce Lee, sí, también. Entonces el rey, como Bruce Lee ha descubierto el plan que había para derrocarle, le nombra jefe de los guardaespaldas. De ahí pasamos a la escena en la que Bruce Lee se enfrenta a James Bond. Oye, Javi, hay una escena, me parece que hay una escena en medio donde un pobre esqueleto le llora a su jefe porque Bruce Lee le ha robado, ¿no? Sí, es verdad. Sí, pero es que no quería recordarla, pero vale. Sí, sí, aparece un esqueleto corriendo y llorando y dice que Bruce Lee le ha robado el dinero. ¿Qué? Ya me dirás tú que no tengo un esqueleto, pero Bruce Lee se la roba. No sé dónde lo guardará. En las cuencas de los ojos, yo qué sé. No sé si eso se me ocurre. El traje ese de esparto que tiene llevará varios bolsillos, claro. Esperemos, porque si no. Bueno, como decía antes, pues el James Bond este, que parece sacado de un pueblo de a 55 kilómetros de Teruel, o sea, porque tiene James Bond lo mismo cualquiera de nosotros, y que aguanta exactamente 30 segundos. 30 segundos y palma. No, no le aguanta nada más. No en vano es palma. Bruce Lee. ¿Qué palma que abrazando sus billetes de Monopoly. Eso es. O sea, porque Bruce Lee James Bond se escapaba con un maletín lleno de dinero. Es lo que yo digo. En esta película sale Bruce Lee matando a James Bond. Pero vamos, James Bond no estaba ya muerto. Pero esa metáfora. Más allá es un sitio muy. Yo sé, pero más allá que he visto nunca. O sea, porque no. Sí. Yo aquí no me gustaría estar, ¿eh? Se podría decir que lo ha rematado, ¿no? Ya ahí. Claro. Luego, claro, termina con James Bond y pasa a Clint Eastwood. Estos son como los jefes finales. Y es una escena de western, con música de western, película del oeste, con Bruce Lee saltando las balas que Clint Eastwood le dispara, que también aguanta alrededor de un minuto contra él, y cuyo último deseo era ser enterrado en México. Que también lo dicen. ¿Quién no, tío? Para que te profanen tu tumba, joder, será, porque si no. Es que lo dicen, tío. Dice textualmente: sí, sí. Ha muerto. Bueno. Su último deseo era ser enterrado. ¿Por qué? O sea, Clint Eastwood es mexicano, Almería es mexicano. Tío, es que falta cuando estás viendo la. Cuando dicen eso, que la tele se dé la vuelta, tío, se dé la vuelta y te caiga la gota y por la cara de. Eso es. Joder. Sí, sí, de indignación. Sí. Indignación. Ya están desesperados. Y el exorcista y el padrino dicen: mira, están celebrando que el rey ha salvado la vida. Y están todos de fiesta. Es una fiesta muy, muy extraña, porque están todos de fiesta menos el rey, que se supone que es el que la celebra, que está solo en el otro extremo del pueblo. Bien mirado. Sí. Es un poco raro. Entonces, bueno, el exorcista y el padrino se enfrentan con él. Y la frase del rey es: exorcista, te has aliado con el padrino. Para derrocarme. Por favor, analizar esta frase, ¿eh? O sea, imaginaos la situación de un rey, que tú eres un rey y ves como el exorcista se alía con el padrino para derrocarte. Es que estás jodido, tío. Porque es el exorcista y el padrino. O sea, es un mafioso y un cura que saca demonios de la gente. Claro, el pobre rey lo único que puede hacer es llamar a los guardias. Imagínate que eres Don Juan Carlos y te plantan estos dos ahí. ¿Qué haces, macho? Claro, joder. No hay salida. Pues imagínate el pobre Juan Carlos ahí. Os vía, qué panorama. Pero qué mierda es esta. Claro, qué mierda es esta. Bueno, aparecen los guardias, que son unos completos inútiles, y el rey dice: mira, a mí no me queda otra. Yo tengo que agitar la columna sí o sí. Y se pone a agitar la columna. Recordemos que la columna genera terremotos, ¿eh? Eso es. Y se pone a agitar la columna como si no hubiera mañana. Y fin. Y venga a agitar. Y venga terremoto. Y venga a caer yeso del techo. Y venga imagen de archivo. Y venga imagen de suelo rompiéndose. Y Bruce Lee como loco salvando a quien puede. Salva a uno y tal y cual. Bueno, el caso que al final al padrino del exorcista le separa. Le separan a la fuerza de la columna, le pegan una hostija y lo quitan de la columna para que pare ya de dar por culo con la columna. Y dice: bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a pegarnos con Bruce Lee como manda la tónica. Vale. Curiosamente, durante la pelea final, el padrino se parece más a Bruce Lee que el propio Bruce Lee. Es verdad. Porque el actor que hace del padrino se parece más al Bruce Lee original. Que es, mucho bueno, más. La pelea que es en el desierto de pelearse, por supuesto. Siempre que hay una pelea, es en el desierto de pelearse. El caso. Oye, Javi, pero espera, antes, sí. ¿Antes no va el rey que se encuentra con el rey mono? ¿O eso es después? Perdona. Eso es después, ¿no? Eso creo que pasaba durante la secuencia de la lucha que cortan ahí, creo. Sí, cuando dice: me está persiguiendo el exorcista y el padrino para matarme, no sé qué. No hay más, dice: me persigue eso, el padrino, exorcista. Y también me persigue Bruce Lee. Que se ve eso es antes, con no la es después. Tienes que ayudarme. Es después, es que espera. Vale, perdona, no he dicho nada. Spoiler, creo que es a lo que te refieres. Bruce Lee hace el golpe de dedos de furia. Y es parecido a la tercera pierna de Bruce Lee. O sea, el plano se corta, es ¡Dedos de furia! Y el plano cambia al rey, ya está. Sin saber por qué, aparece el rey ahí caminando y pasa un tío por allí y le dice: Dios, mira, es que tienes que ayudarme porque mira qué marrón tengo. El tío se gira y dice: estoy jubilado y no quiero saber nada. Y dice el rey: hostia, venga, ayúdame, por favor. Y dice: venga, vale, traeré a mi ejército de momias. Bueno, ahí debe ser que en el otro mundo los jubilados, en vez de mirar obras, se dedican a tener ejército de momias. Bueno, pero momias, estas sí que son momias buenas. Sí, cada uno en su tiempo libre hace lo que quiere, o lo que puede. Y es verdad, resulta que tiene ejército de momias. Y bueno, como estaba de pasar, pues Bruce Lee pelea contra las momias, las de papel higiénico o vendas o lo que sea. Y en un determinado momento, el jubilado este grita: ¡está endemoniado! ¡Acabad con él! Y nadie esperaba que las momias hicieran el puto corro de la patata. ¡Hostia, alrededor! Sí, joder. Alrededor de Bruce Lee, para terminar abrazándole como si hubiera marcado un gol. Porque es así, se tiran a él como si fuera un Iniesta cualquiera. Bueno, siguen con sus tácticas absurdas, que si el sonido del diablo. Es lo de la mosca, ¿no? Que le hacen el pasillico, se ponen todas las tácticas y se empiezan a dar. Pero no solo eso, es que se escuchan patos. O sea, el sonido del diablo son patos graznando. Pero por favor, ¿en qué clase de universo estamos? Vale. Héctor se muere. Le están subiendo los ciclos a Héctor, tenéis que parar. Venga, que ya estamos terminando. Bruce Lee ya está en las últimas, porque está ya a punto de joder. Es que normal, lleva toda la película pegándose, tío, en algún momento tiene que cansarse. Ya está aquí, que ya está a punto de catacroker, ya es su fin. Pero en un giro argumental aparecen el manco con un cuchillo que no corta, pero pita. Cada vez que lo mueve, pita. Hace pi, pi, pi. Como si fuera una armónica o algo. Kung Fu y Popeye, claro. que se unen a Bruce Lee y pegan una paliza al grupo de momias. Recopilando, tenemos un manco, Kung Fu, Popeye y Bruce Lee pegando unas momias. Hay un momento en el cual también Popeye es reducido por un montón de momias. Joder, ¿qué hace? ¿Qué hace Popeye? Pues tirar de espinacas. Que bueno, a ver, depende de cómo lo mires. ¿Es Popeye o un niño haciendo la primera comunión? Un niño mayorcito ya. Sí, mayorcito y también sí, pero, un poco así, fanegas. Sí, pero no está gacha ni nada, no. La caracterización de Popeye ahí no. Para cachas no. El padrino, que está cuadrado el cabrón. Ese cómo sí. Se quita la camiseta, sí. Da miedo, el hijo puta, cómo engaña. Las espinacas, claro, de Popeye lo recordaba eso con los dibujos animados que estrujaba la lata y saltaban hacia la boca. Aquí se me. Es un poco distinto, o sea, es un poco, sí, más desagradable, las, ¿no? Pintas de asquerosa, de vómito, tío, las espinacas. Y se de la boca, espinacas de Tromavil, tío, de las que come el Vengador Tóxico. Vaya mierda. Faltaba aquí, sí. Bueno, el Vengador Tóxico sigue vivo, si no estaría aquí también. Sí, porque no se había estrenado todavía la película. ¿Os imagináis Popeye y el Vengador Tóxico? Claro. Eso, el traje de Popeye, pues una peste de traje. Y ya con el ruido de las espinacas. Bueno, también aquí en esta escena Kung Fu no hace ningún poder especial, porque, bueno, como decía antes, el manco tiene el cuchillo este que pita cuando lo mueve en el aire. Kung Fu no hace nada, da unos golpes con unos nunchakus o algo así. Popeye tira de espinacas y hace la escena de espinacas y ya derrotan a las momias, que anda que no aguantan. Pelea final, Bruce Lee contra el jubilado, el antes, el supuesto este rey mono, ¿no, Ignacio? Yo creo que es el rey mono, pero el de la mitología en sí, vamos. Sí, el de viaje por las orlas, sí, el de viaje es, sí. Bueno, nada, la cosa ya está todo el pescado vendido, parece que va a terminar en un linchamiento popular, pero en el último momento, antes de ese linchamiento popular al rey mono, dice Bruce Lee: venga, yo te perdono, pero si me devuelves a la tierra. Vale, solo Bruce Lee puede volver, hijo de puta, o sea, sí. Coño. ¿Por qué? Por lo menos. ¿Por qué? Pero tiene razón también el rey, hostia. Y déjame lo que la respuesta que da. Pero si es que lleva toda. A ver, yo. No, aparte de la respuesta, llevan toda la película ayudándole. Y llega el momentazo este y dice: no, ya me piro yo. Pero comenta la respuesta del rey. Es que es el toque, Javi. Di, que no la tengo apuntada. Dilo. La respuesta del rey es que si mando a todos a la Tierra será un caos y yo me quedaré sin súbditos. ¿Y qué es un rey sin súbditos? Tú imagínate que vas por la calle y se te aparece Popeye que lo dabas por muerto. Te acojonas, claro. El caos. Claro. Es que te giñas, ves a Gisbon, a Clint Eastwood y a Popeye, que tú lo dabas por muertos. O te vas de caza a algún descampado. Te vas de caza a algún descampado y te los ves hinchándose a hostias. Imagínate, en Almería, paseando y de repente aparece una cuchilla. Claro. Un caos. Entonces soy el único que ha visto el amanecer de los muertos. ¿Por qué es esto? O sea, de aquí nace el amanecer de los muertos. Es cuando el rey decide que todos vuelvan. Cuando Bruce Lee vuelve a la vida, pues todos se van con él. Claro. Pero lo que no sé es cuándo Kung Fu había muerto ni cuándo Popeye había muerto. Eso tampoco lo explica. Gisbon tampoco, ¿no? Ni Clint Eastwood ni nadie. Ni Emmanuel. Bueno, hombre. El único Kung Fu, sí, de Big Carradine, sí. Clint Eastwood se muere, y perdón por los que no hayan visto, en Gran Torino. Uy, qué spoiler has hecho ahí, me imagino. Que no lo he visto, ¿eh? No, pues ahí Clint Eastwood muere, por ejemplo. Entonces, pues puede, algún personaje tendrá que muera. Joder, Popeye. O sea, muere como actor, porque no actúa más en películas, ya hace director solamente, a eso se refiere. Claro, a eso me refiero, sí. De todas formas, no le quedará mucho al pobre Clint Eastwood. Pero macho, mira, es que es Popeye, un puto dibujo animado, tío, o sea. Bueno, Javi, que dicho esto, ¿cómo acaba la película? La película termina cuando el rey dice, venga, vale, pues tú puedes volver a la vida, puedes volver al mundo real, y al mundo real se vuelve pues volando en diagonal. Venga para allá, pega un salto loco. No da vueltas antes o algo así, no. No, salta directamente, salta para arriba cual Superman y se le ve volando a través de las montañas o algo así. O sea, típico truco de cable, pero fino. Salta y rollo los saltos que habían en la Star Wars Tusca, tío. Así un salto, sí. Y de eso te colchoneta. La película acaba con Bruce Lee volando, amigos. Sí, y volando hacia el mundo real. Es que no... Que se debió quedar en el camino, pero bueno. Vale. Sí, claro, no sé, se perdería. Yo creo que realmente llegó, pero la gente no. Un imitador, dije, eso es un imitador, no es el auténtico, porque joder, pues se parece una mierda, ¿no? Puede ser. Claro, cuéntale tu historia, ¿no? Bueno, yo soy el real, que fui al infierno, me alí con Popeye, a ver qué tú crees, ¿sabes? Prince Manuel, no sé qué tal. No, eso no se lo cree nadie. Entonces, claro, esta película explica todo, porque explica por qué Bruce Lee sigue vivo y lo que pasa es que es en nuestros corazones también. Bueno, en definitiva, que si lo suyo sería que ahora la veáis vosotros. Esta película guarda relación con otra película de Bruce Lee llamada Bruce Lee vuelve de la tumba, pregunto. Posiblemente algo. Joder, puede que sea un remake. O la segunda parte, vuelve de la tumba. Hostia, tío, tiene pinta de la segunda parte. Aquí se aliará con Robocop. Con el gator tóxico, con Ator. Con los grandes. No, yo he hecho un poco menos esta película. En serio, fue las presentaciones de los personajes que daría mucho juego. Jugas a después eso, poner a C27 con su música, el padrino con su música, tal. Pero, por ejemplo, la entrada del exorcista podía poner también con la música de Michael Field y con tú, la ves, por ejemplo, que aparecen como de repente ahí sentados todos en un salón, ¿sabes? Que no da ese juego. No se les ubica. Claro, y además se nota que a ellos el copyright no... No. Ya que ya no había de eso. ¿El qué? ¿El copy qué? El copy paste, ¿no? No, pero la peli eso es una basura, pero te parte el culo. Y si llegáis a un punto donde cuando aparece Popeye, aparece James Bond y Clint Eastwood, y no vomitáis, os lo vais a pasar de puta madre si veis la película entera. Que eso es una detrás de otra. Y todo lo que hemos dicho es cierto, que no es que no parece que vayamos fumados ni nada. O sea, lo que hemos comentado es lo que pasa en la película. Sí, todas las frases del tipo, como dice Ignacio, la frase de esa que decías tú, de me persiguen el exorcista y el padrino, ayúdame. La cual está hecha con todo el respeto a los fans de Bruce Lee, recordemos lo que al principio lo dejan claro. Sí, eso hay que recordarlo. Pues imaginaos qué tipo de película será. Si era para hacer respeto, ¿qué harían si querían putearle o algo? Pues no lo sé, en plan chupar, sacar el cadáver de Bruce Lee y meterle mermelada por el culo o algo así, porque es lo que les falta, de verdad. Nada, en definitiva yo la recomiendo, para mí muy recomendable. Sí, yo también. Sobre todo si tienes la opción en el reproductor de poner las peleas al doble velocidad, quedan perfectas. Pero en serio, o sea, parece una pelea tipo Matrix, película seria buena. O sea, se ve que No he visto tantos golpes al aire en mi vida, Javi, me parece. Ya, pero como si lo pones rápido, van como más fluidos y tal, de puta madre. De hecho, tenían que haberlo hecho. No, y en el fondo las coreografías no son tan chungas. O sea, que se nota que la pelea de Bruce Lee con el Padrino, tal pego. Eso, la última está de puta madre. Sí, a mí lo que pasó fue que en la que tenía yo, no sé, la versión que tenía yo al menos, está como cortada mal, o está mal dirigida, como el culo que puede ser. Sí, eso no lo hemos dicho. Eran personajes fuera de plano, ¿no? Un poco rollo. Hay algunas escenas que. Pero eso suele ser. Robert Altman suele ser el que hace eso, sí. Pensaba que no lo ibas a comentar nunca, lo de que la gente está siempre fuera de plano y hablan con tíos que solo se les ve una mano. Eso suele ser un fallo muy común si haces una mala transferencia del formato panorámico del cine al formato 4:3 de la televisión. Está repelado como el culo, básicamente. Sí, montado como el culo, vaya. ¿Me quieres decir que esta película se puede ver en 16:9? No, que por lo menos así fue rodada. Joder. Bueno. Tiene que ganar muchos enteros, porque si ya me ha gustado, como dice Castaño, teniendo el 85% de la película. Claro, teniendo escenas en las cuales solo ves paisaje y escuchas una conversación. Porque es así, hay una escena que no se ve a nadie. Es verdad. Y escuchas cómo hablan uno por la izquierda y otro por la derecha. Si solo fuese una, macho. Bueno, hablan con una mano a veces, eso que dices, Javi, también que dices, ¿qué coño está hablando? ¿Ves una mano ahí? Pues será ese, la mano, el que habla, porque si no. Lo único que encuadra bien es cuando se dicen bastardos. Sí. Cuando señala a Bruce Lee con el dedo. Pero vamos, una película divertidísima. Yo creo que está a la altura de Star Wars, ¿eh? Yo por lo menos eso creo. No sé qué. También no sé qué versión os podéis bajar, pero en la nuestra. A mí me gustaron mucho los 5 minutos finales, que era el menú del reproductor DVD. Cuando están en stand-by. Perfecto, chino, además, ¿no? Sí, joder. Chino, en Japón. Eso, porque duraba 1:35 y cuando ya llevaba 1:30 o por ahí, digo, joder, ya ha terminado ya, se quedan 5 minutos, bueno, vendrán los créditos. Yo pensé, qué guay, Kiko. Que tomas falsas ahora, pero no. Queda el menú ahí y yo me cago en la puta. Pues si la película ya así, no me quiero ni imaginar cómo serán las tomas falsas, tío. Joder. Igual hemos visto las tomas falsas. El montaje de que tomas falsas. Puede ser que media película sea una toma falsa. Bueno, es recomendable, aunque solo sea porque nunca vais a tener otra oportunidad de ver a Clint Eastwood mano a mano con James Bond peleando contra Bruce Lee. Jamás. Y eso merece la pena. Eso es así. No sé si queda alguna cosa más en el tintero, porque si la película dura 1 hora y media, llevamos cerca de 1 hora o casi 1 hora, o sea, casi que podemos haber puesto el audio de la cita a ir comentando. Superpuesto, ahí hablas de eso. Porque seguro que nos dejamos un montón de cosas, porque lo que dice Javi, la película es para verla, catarla con tranquilidad y descojonaros, porque es un despiporre. Y seguro que cada vez que la ves sacas algo nuevo. Es lo bueno de estas películas, como aterriza como puedas y es así. Bueno, y dicho esto, vamos a ir cerrando este episodio, que ya llevamos las 2 horitas casi casi pasadas, así que vamos a ir despidiéndonos, señor David Bastardo. pero eso es aplicable a los dos, ¿no? ¿O cómo? No sé por quién ha ido, pero iba por ahí. Qué cabrón. Por la colocación de las letras. David Sánchez, claro. Bastardo. David Sánchez, lo que pasa es que te hago el ataque del pollo ciego o alguno de eso. Te hago el ataque de Monkey Island. Ciego, eso sí. Ríete, pero un amigo mío tiene un móvil Nokia de estos que te dice el nombre de la peña cuando habla, y a mí me dice David Bastardo. O sea que me doy por aludido. Joder. Pues nada, que bueno, que el programa de hoy, cojonudo, más variado de lo que últimamente estábamos haciendo, que era un poquillo más monotemático. Y bueno, Cine Wario, la risa. La gente se va a partir la caja con este Cine de Wario. Y nada, hasta la próxima. Señor Altamail Bastardo. Nada, pues muy bien, muy bien, tío. Muchas risas con la película esta, que hacía un montón que no veía una peli Cine de Wario así para comentarla con vosotros. Y sí, la verdad que muy bien. Y nada, luego recuerdo los Lemmings y la 3DS, a ver qué nos depara al final. Señor Héctor Bastardo. Joder. No, hay que decir que si la última película que vimos era un homenaje a la mierda, esto directamente es un monumento, tío. Señor David Castaño Bastardo. Pues nada, yo no he participado demasiado en la de la peli porque no vi la mitad, pero vamos, me está descojonando aquí por lo bajini, pero muy bien. Y nada, oye, programa redondo, joder. Como decía antes David, nos ha salido súper variado y súper interesante. Y para terminar, señor etcétera Bastardo. Joder, pensé que llamándome etcétera no ibas a llamar. No te libras. me llevo lo peor. Me llevo lo peor. Bueno, pues nada, un programón sobre un juego muy mítico y una película que va a estar en nuestros corazones y en nuestras próstatas siempre, siempre, siempre, siempre. Nada, ya somos casi 350 en el Facebook. Puede que cuando estéis escuchando esto ya seamos 350. De hecho, seguid expandiéndonos y hablad del boca a boca, que nos ayudáis mucho. Espérate, que me voy a hacer amigo, espera. No eres amigo. 351. Menudo bastardo. Bueno, el tema, correos a programa arroba, ¿ahora? Luego, escribid correos a programa arroba pasebonus.net, ¿vale? Dentro de poco otra cápsula, incluso a ver si convenzo aquí a los jefazos para que me dejen leer alguno durante el programa, ¿vale? Javi, tengo una mala noticia, tío. Somos 347 amigos en Facebook. Ha habido tres que han desertado. No, si es que lo que pasa es que no atiendes, bastardo. He dicho... A ver si atiendes, joder. He dicho que para cuando escuchen el programa, igual ya somos 350. Ah, vale, vale. Que siempre me tienes que meter el dedo en el ojo. Joder. Eso por los latigazos, tío. Que claro, y mira, que ni con latigazos sacas el de fase bonus, TV2 o lo que sea. Es que tiene mucha tela eso, parece que no, pero... Bueno, y dicho esto, se despide vuestro presentador Ignacio Bastardo. Sin nada más que deciros, más que la semana que viene tenemos otras dos horitas de Fase Bonus. Recordad ir a la página fasebonus.net, que tenemos foro, dejar comentarios, todos los correos, como dice Javi, programa@fasebonus.net, todo lo que nos dejamos. Sobre la película, sobre el Lemmings, bueno, al fin y al cabo todo. Recordar que también estaremos en Retro Encounter. Como no vayáis, seréis unos bastardos. Así de sencillo. Y sin decir nada más, os dejamos para la semana que viene descansar de cine de Wario. Así que, ¡hasta luego!